Sí, yo he traído un pedazo de pan. Hola. Miren, que te quiero presentar al alcalde Carlos. Personalmente creo que Miren posee, ¿no?, una de las visiones más lúcidas y por tanto una de los pensamientos más críticos con la situación, ¿no?, con la evolución, con el origen, la evolución y la situación de la crisis por la que estamos atravesando, ¿no? Creo que es un auténtico privilegio tener hoy aquí. Vuelvo a dar las gracias al decanato de esta facultad y al Departamento de Economía, todos los esfuerzos, que no son pocos, ¿no?, que cuesta organizar estas cosas. La verdad, viendo la sala como la he visto hoy, que hacía muchos años que no veía este salón de grados así, pues creo que compensa, ¿no? Y insisto, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Y miren, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias en primer lugar a la Facultad de Económicas y al Departamento de Economía Aplicada, que me han permitido estar aquí hoy con vosotras y vosotros. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me permitís que os trate de tú, porque todos sois mucho más jóvenes que yo. Entonces, muchas gracias por estar aquí a expensas de no gastar este rato pues dándoos un paseo, por ejemplo, ¿no? Así que os agradezco mucho la presencia. Cuando uno oye las presentaciones así, siempre da un poco de vergüenza y otro poco de miedo, porque a mí siempre me suenan un poco a obituario, ¿no? Dice, hizo esto, hizo otro, hizo lo demás allí. Bueno, todos hacemos en la vida lo que podemos, ¿no?, y lo que hemos podido y lo que la vida nos está exigiendo. Entonces supongo que entre nosotros hay mucha gente que ha hecho también muchas cosas. Esta tarde vamos a intentar, si nos aclaramos entre todos, a ver qué está pasando en la economía europea en general, pero del Estado español en particular, para ver si conseguimos entender algo del por qué realmente estamos sufriendo todo lo que estamos sufriendo, porque hay muy pocas familias que no están sufriendo en este momento las condiciones a las que nos están llevando toda la política económica actual. Entonces vamos a intentar comentar un poco qué pasa con la política económica en esta etapa. Yo no sé si los de atrás me oyen bien o si funciona bien el... Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a intentar dedicar un rato a entender qué es esto de la deuda y qué es lo que realmente hace que nos dicen que los recortes estos que nos están haciendo tanto daño son obligatorios y si de verdad son obligatorios. Para empezar por decir que realmente lo primero que tenemos que decir es que cualquier visión de la economía no es nunca unitaria. Cuando nos hablan generalmente dicen la economía, los mercados, las instituciones. Bueno, siempre a la economía se le puede mirar como a cualquier otra cosa de muchas maneras. Se le puede mirar, por ejemplo, si yo fuera un broker de bolsa, pues sería un tipo de cosas las que me interesarían. Y si fuera un funcionario del Banco Mundial, pues me interesarían otro tipo de cosas. No hay una manera de mirar a la economía exclusivamente. Eso no quiere decir que no hay algunas normas, algunas regularidades que se pueden ver en la economía, pero la economía depende mucho desde dónde la queramos mirar. Y quiero aclarar desde el principio que yo quiero mirar la economía desde el punto de vista de las clases populares del país. No va a ser la misma manera de mirar la economía la que vamos a comentar esta tarde que es si viniera alguien del Banco Santander a explicar la economía. Seguramente hay algunas cosas que son muy parecidas, pero hay otras que seguro que son diferentes. Porque, y esta quizás sea uno de los primeros elementos que son importantes, la economía depende de qué lado nos situemos. Y por eso quiero aclarar desde el principio que yo me quiero situar en el ámbito de qué pasa en las clases populares de este país, por qué pasa y por qué está pasando lo que está pasando. Para hablar de política económica, es decir, de lo que hace el Estado respecto a la economía, primero quiero abreviar una pequeña introducción sobre lo que es el Estado. Pero antes quiero hacer también otra aclaración. Nosotros hoy vamos a hablar particularmente del papel del Estado en la economía. Pero quiero especificar que es un papel importante, pero no es el más importante. El Estado, como vamos a ver en un segundo, es una parte de la economía. Y la economía de mercado está regida por los intereses de los grandes capitales privados, que dominan sobre los intereses del Estado. No vamos a hablar de ellos hoy, pero que sepan ustedes que están ahí. O sea que, aunque yo me voy a concentrar mucho en el Estado principalmente, Eso no quiere decir que por encima de ese Estado, por debajo, no sé muy bien cómo, pero determinando mucho de lo que hace el Estado, no están los grandes intereses económicos, tanto financieros como industriales como comerciales. Empecemos entonces, pues, por hablar del Estado. Normalmente, todos sabemos que los estados modernos son una combinación de lo público y de lo privado. Muy a menudo se habla de como si la economía fuera una cosa solamente privada y que se encastra, se encaja un poquito de lo público para modificar aquella economía. A mi modo de ver, esto es una visión errónea. No es que se encastra un poquito, es que están íntimamente y estrechamente ligados los dos elementos. La economía privada y la economía pública van a ir juntos en la mayoría de los aspectos y de esa forma la tenemos que considerar. Cuando nos hablan del Estado, tratan de transmitirnos una opinión de que el Estado es una institución neutral que trata de resolver los problemas entre los distintos grupos sociales. Es decir, como si fuera un árbitro que trata de equiparar los intereses de los distintos grupos sociales, de los conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esa es una manera ideologizada, es una manera errónea de plantear lo que es el Estado. El Estado no es un árbitro neutral. El Estado es una institución que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia con un objetivo fundamental, que es que las sociedades que existen se sigan reproduciendo tal y como son. Es decir, el problema del Estado es un intento de reproducir la sociedad. Una parte importante, una institución importante para reproducir la sociedad. Y esto en todos los estados conocidos. Si, por ejemplo, miramos estados de un sistema económico distinto al nuestro, el Estado de la Unión Soviética en la mayor parte del siglo pasado, nos encontraremos que tenían un Estado. Y ese Estado tenía también como objetivo fundamental hacer que aquel sistema económico se reprodujera para que se reprodujese el Estado que ya existía. Cuando ese Estado fracasa y ese Estado falla, entonces ese Estado en una gran parte desaparece y surge otro Estado que va a intentar que se reproduzca otro tipo de cuestiones. Nosotros en el capitalismo estamos viviendo un Estado en el cual hay unos intereses económicos dominantes, que son los grandes capitales privados, que son los grandes capitales financieros y los grandes capitales industriales y los grandes capitales comerciales, como les decía antes, que son los que dominan el hacer de la sociedad. Y frente a estos estamos la población en general, que somos las capas que dependemos de lo que hacen esas clases dominantes. Si ellas invierten, nosotros a lo mejor tenemos empleo. Si no invierten, no tendremos empleo. Si ellos deciden que la inversión se va a hacer en otro país, nosotros entonces no tendremos inversión, no tendremos empleo aquí, habrá la inversión en otro país, etcétera, etcétera. Es decir, la función predominante del Estado es reproducir el sistema. Y en un sistema como el capitalista, se trata de reproducir lo que existe en el capitalismo, que es una clase dominante, que es la que toma las decisiones económicas importantes, asistida por el Estado, que es una institución subordinada, y una clase dominada, que somos el resto de la población. Y esa es la naturaleza de fondo del Estado. No es un árbitro neutral. De lo que se trata es de reproducir el Estado. Y para eso el Estado sabemos que tiene un doble poder. Por una parte tiene el poder de hacer leyes y por otra parte tiene el poder de coerción, de obligarnos con esas leyes a que esas leyes se cumplan si es necesario por la violencia. Y en algunos países, por ejemplo como Estados Unidos, la violencia puede llegar a ser máxima hasta quitar la vida a una persona si piensa que no cumple las leyes. Estos son los poderes un poco que el Estado tiene para obligarnos a que él pueda cumplir su función. Pero no solamente esto, sino que en las economías, sobre todo en las que tenemos unas democracias parlamentarias, aunque sean débiles, imperfectas, muy poco eficientes, en las democracias parlamentarias el Estado tiene también que cumplir una segunda función, que es el convencer a la mayoría de la población que el sistema económico en el que vivimos es un sistema económico válido. Si todos nosotros estuviéramos convencidos de que el sistema económico que vivimos no vale, pues seguramente seríamos mucho más resistentes a las cosas que pasan. Y el Estado tiene una función que es justificar lo que pasa. Es decir, que en este intentar que se reproduzca el sistema, en todas las sociedades modernas, pero sobre todo en las sociedades democráticas, en esa reproducción del sistema, tiene que cumplir la función de ayudar fundamentalmente al capital privado, es la función que llamaríamos de acumulación, y por otra parte la función de justificar eso, es decir, que nosotros estemos razonablemente satisfechos de lo que pasa y no nos rebelemos frente a eso, que sería la legitimación o la justificación de esto. Y esta justificación puede ser de elementos muy variados. Uno de los elementos más importantes es la justificación económica. Es decir, vivimos un sistema económico que a lo mejor no nos gusta mucho, que a lo mejor es injusto, que a lo mejor nos parece que no está muy bien, pero sobrevivimos, la cosa va tirando adelante, no están las cosas tan mal, y por lo tanto, bueno, vivimos durante bastantes años, los hijos han vivido siempre mejor de lo que habían vivido los padres, en países como el Estado español, por ejemplo, hemos ido viviendo mejor que lo que habían vivido nuestros padres, y bueno, sí, el capitalismo no es el ideal, pero mira, vamos tirando. Esta sería la legitimación ideológica, no solamente utilizada a nivel de país, sino a nivel de mundo también, en el sentido de que muchos de los que estamos aquí, sobre todo los que sois mayores, hemos oído muchas veces decir, sí, sí, mira, los países socialistas, pero allí están en la miseria todos y nosotros estamos viviendo mucho mejor porque el capitalismo proporciona mejores maneras de vivir que el socialismo, ¿no? Y esto además con el hundimiento del socialismo en los años 90, pues se confirmó. O sea, el socialismo no funciona y el capitalismo sí funciona. Es decir, que económicamente se nos ha estado diciendo repetidamente que el capitalismo por lo menos es mejor que las demás cosas, ¿no? Y esta es una legitimación, una justificación económica importante. Pero en este momento de la historia nos encontramos con que el capitalismo tiene cada vez más dificultades para justificarse así. Sois los jóvenes que estáis aquí lo que sabéis perfectamente, o os teméis, que probablemente no vais a vivir mejor que vuestros padres. Por primera vez se empieza a reconocer que nuestros hijos van a vivir probablemente peor que nosotros. Entonces, y que el capitalismo tiene cada vez más dificultades de reproducirse, cada vez es más complicado para el capitalismo seguir tirando adelante, aunque puede tirar muchos años, ¿eh? Pero puede ser más, cada vez más complicado. Con lo cual, la justificación económica de la que he hablado se tiene que completar con la justificación ideológica. Es decir, no solo cuenta el dinero y la manera de vivir que tengamos, sino también la ideología que nos transmite. Y esa ideología que nos es transmitida por múltiples canales es que, bueno, capitalismo es verdad que no está funcionando todo lo bien que podría funcionar, pero al final es que hay una crisis. Y como hay una crisis, pues no nos queda más remedio que aguantarnos. E incluso a gentes de muy buena voluntad no nos queda más remedio que apretarnos el cinturón para colaborar a salir de la crisis. Es decir, hay unos elementos ideológicos, además de los elementos económicos, que, como vamos a ir viendo, van a servir para legitimar lo que el Estado está haciendo. No solamente en el caso de la economía española, sino en muchos otros países, y hay otros países en los que la ideología ocupa todavía un puesto mayor. Los que somos mayores en esta sala recordamos perfectamente que en la época de Franco la ideología era salvar a España del comunismo. Y sobre la idea de que había que salvar a España del comunismo, pues se hicieron muchas cosas. Y se justificaba para salvar a España del comunismo. Como anécdotas puedo contar que hace muchos años, porque yo hace muchos años ya que era joven, pero en el colegio nosotros rezábamos todos los días tres Ave Marías por la conversión de Rusia. Y esto se hacía obligatoriamente, no os riáis, se hacía así. Y además, os voy a añadir más, por lo que se ve, fueron eficientes, porque Rusia se convirtió al capitalismo, por lo menos, ¿no? Pero bueno, hay una ideología que tiende a llevar en una dirección determinada. Pero estamos viendo países, no solamente los nuestros, donde la ideología tiene mucho peso. Por ejemplo, todos los países de orientación musulmana, pues es Dios el que, son teológicos todavía, es Dios el que les dice lo que tienen que hacer. Es decir, que la vinculación de la ideología con la dinámica del Estado sigue siendo importante. Y se utiliza, como os digo, para completar cuando la ideología económica, cuando la legitimación económica solo no basta. Y efectivamente, cuando no funciona ni la una ni la otra, pues viene la tercera, que es la más contundente, que es la represión. Es decir, cuando no funciona ni el que este sistema funciona decentemente, ni que es porque estamos en crisis que no funciona bien, pues al final de las manifestaciones viene la Guardia Civil o la policía, ¿no? Es decir, la represión es el último elemento que, por ejemplo, en la historia de Franco, pues en este país se sufrió tanto y se puede volver a sufrir si no tenemos mucho cuidado. Es decir, que hay como la necesidad por parte del Estado de convencer a las poblaciones de que, bueno, estas cosas no están tan mal después de todo, y si no nos convencen, pues entonces utilizan medidas más contundentes. Tenemos entonces estas dos patas del papel del Estado: el papel de acumulación, el papel de ayudar al capitalismo a que gane más dinero, y el papel de mantener a la población razonablemente conforme. No quiero decir satisfecha, porque en este momento creo que nadie de los que estamos en esta sala estamos muy satisfechos con la situación que tenemos, pero sí por lo menos razonablemente conformes. Entonces, tenemos esta visión del Estado, y esto tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a evaluar la política económica que vamos a ver esta tarde. Todas nosotras sabemos también, unas veces diré todos y otras todas, porque repetir todo es un rollo. Bueno, entonces, todas nosotras sabemos también que el Estado actúa a todos los niveles. Actúa a nivel estatal, actúa a nivel regional. Es decir, que cuando hablamos de Estado no estamos hablando del Gobierno de Madrid. Estamos hablando de todas las instituciones públicas. Estamos hablando del legislativo, pero también estamos hablando del judicial. Es decir, de todo aquello que no es privado en una economía. Y esto funciona pues a nivel central, a nivel regional y a nivel municipal, a todos los niveles. Pero querría detenerme dos minutos en comentar cómo cada vez más, a medida que el capitalismo se internacionaliza, de la famosa globalización, también van teniendo y adquiriendo más peso las instituciones, organismos públicos internacionales. En el sentido siguiente, así como el Estado es necesario para mantener y reproducir las sociedades a nivel estatal, cada día, a medida que el capitalismo se hace más global y que las fronteras se rompen para ciertas actividades del capitalismo, hacen falta algunas instituciones públicas que gestionen ese capitalismo global. Y entonces vamos observando cómo a partir ya de antes, incluso de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, se genera la Sociedad de Naciones, que luego se convertirá en las Naciones Unidas, que no es la que tiene más poder, pero algo de poder tiene. Y se va completando en el año 1944 con otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que es el que gestiona las cuestiones financieras a nivel internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y particularmente la Unión Europea. Es decir, que un capitalismo global exige y requiere unas instituciones globales, y cada vez el poder de esas instituciones globales va siendo mayor porque el capitalismo lo requiere. El capitalismo, para poder sobrevivir y para poder desarrollarse, necesita este tipo de planteamiento. El Estado nacional, de momento, siempre tiene un papel económico, y lo ha tenido siempre. Es a lo que llamamos política económica, como les he dicho antes. Pero aunque desde las crisis de los 70, porque supongo que todos los que están aquí son conscientes de que en el capitalismo no se acaban las crisis y que vamos de crisis en crisis, en el sentido de que ha habido muchas crisis y las habrá mientras haya capitalismo. Entonces, en la crisis de los 70 se inicia un periodo en el cual los economistas, los filósofos, incluso los asesores económicos de los políticos, todo el tiempo hablaban de que el Estado no tenía que intervenir en la vida económica, que lo mejor que se podía hacer era dejarle al capital privado que funcionase, porque funcionaba mucho mejor que el sector público. Y esta era la retórica oficial, la filosofía oficial, las manos fuera de lo privado y que sea el capitalismo privado el que va a generar todo esto. Bueno, esto era ya mentira a partir de la crisis de los 70. En el sentido de que lo que sí hubo fue un cambio en el papel del Estado. El Estado, de ser un Estado que participaba más en la vida económica, pasó a ser un Estado que seguía participando en la vida económica, pero sobre todo para apoyar que funcionase como querían ellos los capitalistas privados. Es decir, que el Estado cambió, si queréis, de función, pero no cambió de naturaleza esencial ni de su verdadero papel de fondo. Esto a pesar de que la retórica decía el Estado no tiene que intervenir. El Estado ha intervenido siempre. Pero es curioso que cuando se inicia la crisis de los años 2000, que como todas sabemos se inicia en torno al segundo semestre del 2007, y en España se reconoce más abiertamente ya en 2008, todos los negociantes, todos los grandes poderes económicos del mundo occidental inmediatamente le pidieron al Estado que interviniera y que les ayudara. Es decir, echaron por la borda 40 años de teoría, echaron por la borda 40 años de filosofía. No, no, no, el Estado no tiene que intervenir. Para el día siguiente, dice, oiga, Estado nos tiene que ayudar. Y en España fue, bueno, para los que por lo menos leemos estas cosas, como muy sintomático, fue más descarado, diría yo. Todo fue muy descarado, pero en España fue más descarado. No sé si os acordáis del señor Díaz Merchán, que era el presidente de la COE, de la Confederación de los Patronos, y que llevó al triunfo económico a Viajes Marsans, como todos sabemos. Entonces, este señor inmediatamente dijo, el Estado nos tiene que ayudar. Desdiciéndose de todo lo que había estado diciendo durante 40 años, y además desdiciéndose sin ningún decoro. O sea, daba vergüenza ajena oírle a él y a otros muchos como él. Es decir, no, no, ustedes nos tienen que ayudar, tienen la obligación de ayudarnos. Y así ha sido. Y lo que vamos a ver hoy es verdaderamente cómo ha ido esta ayuda. Sin, repito, ningún decoro por el cambio de chaqueta. O sea, cambios de chaqueta en este país hemos visto muchos en los últimos años, ¿no? Pero esta fue particularmente visible, diría yo. Entonces el Estado va a intervenir para salir de la crisis, o por lo menos esto es lo que afirma el Estado. De todas formas, como ya les he dicho, este Estado tiene limitaciones. La globalización hace que el papel del Estado sea más limitada, en el sentido de que muchas de las medidas que se pueden tomar se diluyen por las fronteras. Imaginemos por un momento que son cosas que podrían pasar. Ahora nos parece que es impensable, pero imaginemos que para salir de la crisis se decidiera un aumento de salarios. ¿Por qué no? Podría darse. Bueno, pues si se decidiera un aumento de salarios y todos pudiéramos comprar más, quizá la economía se activaría, a menos que todo lo que compremos se fuera a comprar cosas de China, de la India o de Estados Unidos. Es decir, que la globalización hace que el papel del Estado puede salir, no digo yo que salga siempre, pero que puede salir de las fronteras. Y eso realmente supone ciertos límites. Entonces, el papel del Estado no es ilimitado. El Estado no puede hacer todo lo que quiere, mucho menos, como les he dicho, con una filosofía neoliberal como la que hemos comentado. Pero el papel del Estado es importante, además de por lo que acabo de decir, también por otra razón, y es que todavía la acción política se lleva a cabo a través de los Estados. Es decir, es verdad que hay unas elecciones al Parlamento Europeo, pero la verdad es que nadie se cree mucho que sirvan para gran cosa. Y entonces todo el debate político importante se hace fundamentalmente a través de los Estados. Y por eso merece la pena que nos detengamos un poco a considerarlo. Aunque vamos a considerar solo unas cuantas medidas y de una forma muy selectiva, porque si no tendríamos que estar aquí mucho más tiempo del que es viable. Este gráfico refleja un poco las distintas formas o las distintas fases que puede atravesar una crisis. O sea, una crisis no es una cosa estable. Lo que era la crisis el año 2007 y 2008 ha ido cambiando de imagen, cambiando de consecuencias, cambiando de cosas, y así como teníamos una primera crisis financiera el año 2007, esa primera crisis se encadena. Lo importante es darnos cuenta que están encadenadas con una segunda crisis económica, con una tercera crisis de rentabilidad y con una cuarta crisis de la deuda. Entonces, hoy nos vamos a concretar especialmente, porque no es posible hablar de todo en una tarde, fundamentalmente con esta crisis, en la crisis de la deuda. Porque además la 5 y la 6 son crisis hipotéticas, que no sabemos si van a ser así o no, pero simplemente mostrar que la crisis no es una cosa estática que pasa una vez. Y cuando la gente dice, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Pues mire, primero tenemos que hacer todo este camino de recorrido, y aquí puede ir para arriba, puede ir para abajo, pueden pasar otras cosas. Es decir, que tenemos distintas variantes, y que hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a esta crisis basada en el tema de la deuda. Sin olvidarnos que el tema de la deuda viene de atrás, viene de las otras crisis. Si queremos mirar las políticas económicas, Yo hago una distinción que se puede, otras personas pueden hacer distinta, ¿eh? O sea, esto no tiene ningún marchamo de que todo el mundo lo ve de la misma manera, no. Yo lo veo así, se lo explico porque me parece que nos ayuda a entender cosas, pero nada más. Yo creo que hay como dos etapas muy claras de la política económica de la crisis. Por un lado, del año 2007 al año 2009, el gobierno y todas las instituciones públicas, por lo menos en sus discursos, por lo menos en su retórica, se planteaba que iban a querer enfrentar la crisis. Es decir, la crisis va a generar una serie de problemas y vamos a querer enfrentar esa crisis. ¿Qué problemas genera la crisis? Pues todos sabemos, fundamentalmente, o simplificando, genera más, pero vamos a simplificar, genera el problema de que la actividad económica se para, es decir, la actividad económica disminuye y que esa disminución de actividad económica genera el paro, de la que tanto estamos sufriendo en este país. Y en aquel periodo, la política económica y el discurso, sobre todo, de los gobernantes, era una política de decir, tenemos que resolver esos dos problemas. Por lo menos la retórica. Luego veremos hasta dónde esto iba o no a la ejecución. Pero después, a partir de 2010, cambia completamente la retórica, cambia completamente el objetivo. Y además cambia no solo la retórica, cambia realmente el objetivo también. Y vamos a ver cómo, en vez de querer enfrentar la crisis, en vez de querer enfrentar la actividad, el problema de la actividad económica y el desempleo, vamos a centrarnos o nos van a centrar en una política económica absolutamente dedicada a disminuir el déficit público y a pagar la deuda o a disminuir la deuda. Y esas dos etapas, me parece a mí que verlas así separadas nos ayuda a entenderlo. De todas formas, hay que señalar que en las dos etapas la esencia, el eje central de la política económica sigue siendo el mismo. Tanto en una etapa como en la otra, la política económica es una política económica neoliberal. Es decir, la que está en auge desde la crisis de los 70, como ya les he dicho. ¿Qué es una política económica neoliberal? La verdad es que no puedo entrar ahora a explicarles qué es una política económica neoliberal. La mayoría de ustedes lo saben y, de todas formas, no nos da tiempo. Simplemente recordarles que la política económica neoliberal tiene unas características sencillas, sencillas, que es, primero, que toda la economía se tiene que regir, todos los países tienen que regirse por la competitividad global. Es decir, todos tenemos que competir con todos. Esto que parece bonito, porque así los que mejor produzcan, más eficientes, pues permitirán que tengamos productos más baratos, es menos bonito de lo que parece, porque, entre otras cosas, cuando hay una lucha entre débiles y fuertes, como todos los países no somos lo mismo, ni todas las empresas tampoco, ganan los fuertes. Y entonces una competitividad global, pues a ver, ¿qué puede tener Nicaragua para competir contra Alemania a nivel de competitividad global, ¿no? ¿O qué podemos tener nosotros para competir globalmente con Estados Unidos? Alguna cosilla puede ser, pero tanto como para sostener un país, difícilmente. Y por otra parte, si hay unas empresas en unos países que son más competitivas que otros, lo que va a pasar es que los países que no son competitivos no van a tener medios para poder defenderse. Y esto es lo que en definitiva veremos que está pasando. Y por otra parte, hablan de la liberalización comercial y financiera. Aquí tengo que introducir un elemento que va a ser recurrente esta tarde en varias ocasiones, que es la mistificación de las palabras. Es decir, la utilización de palabras para engañarnos, descaradamente. Porque ustedes saben que ¿quién va a estar contra la liberalización de nada? Todos somos liberales en ese sentido. No, más libertad, ¿no? Bueno, no es verdad. Lo único que la liberalización comercial y financiera quiere decir, y productiva, quiere decir que los países más fuertes van a poder hacer lo que quieren si se liberan las fronteras. Es decir, si no se defienden a nivel de fronteras nada, pues los que puedan ser más competitivos dominarán el cotarro del comercio internacional. Y lo mismo cuando dicen, no, es que hay que desregular la economía. Pues otra vez, es una palabra hermosa. Vamos a desregular. Oiga, pero es que las regulaciones laborales, por ejemplo, son las que permiten que el mercado de trabajo sea un mercado de trabajo que no sea de esclavitud. O las desregulaciones de sanidad e higiene permiten que el trabajo en las fábricas no sea un desastre. O las regulaciones ecológicas permiten que la gente no se dedique, pues, o las grandes empresas no se dediquen a tirar sus residuos a los ríos. Es decir, que en cualquier sociedad civilizada hacen falta una serie de regulaciones. Bueno, pues la desregulación es dejarle al capital, dejar a las grandes empresas que no tengan que estar sometidas a ese tipo de regulaciones. La privatización, sabemos también todos, que consiste en privatizar lo público. Y solo por una razón. Porque afirman repetidamente, sin cansarse, que lo público es menos eficiente que lo privado. Sin ninguna demostración al respecto. Absolutamente ninguna. Yo no conozco de ningún ejercicio serio en el que realmente se demuestre que lo privado es más eficiente que lo público. Unas veces es verdad que lo privado es más eficiente y otras veces lo público es más eficiente. Y depende mucho de las circunstancias y de la voluntad de hacer eficientes esas dos cosas. Pero nos repiten tanto que lo privado es menos eficiente. Por ejemplo, no, las escuelas privadas son mejores. ¿No? ¿Por qué? Porque si resulta que los maestros de las escuelas privadas no han sido ni capaces de pasar por una oposición y tienen menos títulos que los que tienen las de las públicas, o los profesores de las universidades privadas lo único que son es gente que viene de familias con más dinero que respecto a los de las... No, pero es que son mejores porque dan más disciplina. Oiga, pero es que la disciplina es el valor educacional básico, ¿no? Y sin embargo, pues la gente se lo ha creído, ¿eh? O sea, por toda esta mistificación de las palabras que yo les decía. Entonces, todo esto de la privatización no es simplemente más que el sector privado, este que les digo, que es el dominante, se haga con aquello que le interesa al sector público a precio de saldo. Y luego volveremos más adelante a ejemplos de estos. Los estamos viendo, además, todos los días. Todos nosotros sabemos ahora lo malísimos que son los argentinos, o por lo menos el gobierno argentino, que ha nacionalizado Repsol. Pero da la casualidad de que Repsol lo compró Repsol española en un proceso de privatización y además a precio de saldo, y lo mismo las privatizaciones que se han hecho en el Estado español, ¿eh? Es decir, que es todo el programa neoliberal, añadiéndole además el último elemento, que es lo que llamamos austeridad laboral, por utilizar palabras sencillas. Todo el proceso no es nada más que dejar al capital privado, dejar a los grandes negocios, a las grandes empresas, que hagan lo que quieren, para que, según dicen ellos, esto generará un mejor clima de inversión. Ya veis que las palabras son bonitas, mejorará un mejor clima de inversión, y ese mejor clima de inversión generará puestos de trabajo para nosotros, que es lo máximo a lo que podemos esperar en esta sociedad, ¿eh? Lo máximo que podemos esperar de todo este sistema es simplemente tener un empleo medianamente pagado. Y esto es esencialmente la política neoliberal, y esto es lo que está en el eje, como les decía antes, de las dos etapas. La primera etapa es una etapa en la que se hace sobre todo, vamos a destacar algunas medidas, ya les he dicho que tomaremos algunas medidas solo. La primera y principal es una ayuda prácticamente ilimitada al sistema financiero. Todos sabemos que se habla de que la crisis es una crisis financiera. No es solo financiera, hay otros elementos, pero se ha dado en decir que la crisis es una crisis financiera. E inmediatamente se plantea, hay que salvar el sistema financiero. Aquí tenemos un problema importante, que es otra vez el de las palabras, ¿eh? Las mentiras compactas, que les llamaría yo. ¿Hay que salvar el sistema financiero? Pues desde mi punto de vista, del análisis que yo hago, yo creo que sí. Que un sistema moderno, un sistema de desarrollo del capitalismo avanzado como el actual, no puede vivir sin un sistema financiero. Hace falta un sistema financiero, necesitamos del dinero, necesitamos de mecanismos de transmisión del ahorro, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque salvar el sistema financiero no quiere decir ni que tenga que ser igual el sistema financiero salvado, ni sobre todo que haya que salvar a los propietarios del sistema financiero. Y entonces ahí tenemos una mentira compacta. O sea, ¿hay que salvar el sistema financiero? Sí. Pero eso no quiere decir que esas otras dos cosas que vienen debajo y que se dan por implicadas sean verdad. No tenemos por qué salvar al señor Botín. Se hubiera podido salvar por medio, por ejemplo, de algunos bancos nacionalizados o de las cajas de ahorros, que en aquel momento hubieran podido ser utilizadas de una manera muy diferente a cómo han sido privatizadas después, pasando todo el patrimonio de las cajas de ahorros a los bancos realmente a precio de saldo. Entonces, bueno, no, el decir hay que salvar el sistema financiero no quiere decir que hay que salvar al señor Botín, ni al señor Sae, ni al señor no sé cuántos del BBVA. Es decir, tenemos que salvar al sistema financiero como un instrumento de actuación, pero eso no requiere que se tiene que hacer como se ha hecho hasta ahora. Y ahí es donde nos hacen trampa. Y ahí es donde yo quisiera destacar mucho el cuidado que tenemos que decir con las frases. Pero de todas formas, lo que en este momento tengo que señalar es que efectivamente hubo una gran afluencia de capitales, 50.000 millones de entrada, se añadieron, se ampliaron los avales hasta 100.000 millones, es decir, el Estado sale responsable de lo que haga el sistema financiero hasta 100.000 millones, y se crea un fondo de reestructuración para los bancos, que es el que se ha utilizado sobre todo para las cajas de ahorros, que se dotó de 9.000 millones, pero que se podía endeudar hasta 99.000 millones. Bueno, no se preocupen demasiado si no captan la importancia de estas cifras, porque en esta crisis estamos viendo unas cifras que yo por lo menos me desbordan totalmente. Si encima eres un poco mayor como yo y tienes más idea de las pesetas que de los euros, bueno, solo los ceros que habría que poner en una pizarra, pues a veces me dan ganas de ponerlos porque pienso, caramba, se notarían más. Pero de todas formas ya ven ustedes que es mucho dinero. En esta primera etapa también se hizo un cierto impulso a la construcción, se apoyaron la construcción y se hizo algún intento de estímulo al sistema productivo. Se acordarán ustedes, seguro, del famoso Plan E, ¿no? Nos llenaron el país de letreros. Bueno, pues algo ayudaría a la empresa que producía los letreros, por lo menos, ¿no? Pero al resto del país no creo que ayudó demasiado porque eran programas muy de poco dinero, durante poco tiempo, pero bueno, se hizo ese intento, ¿no? Y ahí estaba, se hizo también la ley de economía sostenible, que eran para 10 años, y se planteó que costase unos 20.000 millones de pesetas, se hizo un plan Renove, se hicieron una serie de aspectos que no fueron muy valiosos, de mucho dinero, unos 20.000 millones de euros, que a mí ya me parece mucho dinero, pero que para todo lo que es necesario no es mucho y que es muy poco comparado con lo que se gastó en el sector financiero. El sector financiero se valora muchísimo más. Son medidas que realmente fueron fundamentalmente de apoyo a las instituciones financieras y fueron medidas que en un momento determinado yo pertenezco a un colectivo que trabajamos en Barcelona y que de vez en cuando hacemos algunos informes sobre la economía. Les enseño este porque lo pueden ustedes bajar de la web si quieren, luego les daré más datos sobre la web porque les enseñaré más si se me permite hacer una cuña publicitaria y para que se parezca un poco a la tele. Entonces, en este informe lo que hicimos fue fundamentalmente un resumen de todas las medidas de este periodo. Y la verdad es que cuando estábamos trabajando este tema, muchas veces nos reuníamos y nos preguntábamos, ¿qué asesores hay en la Moncloa? Porque eran medidas de verdad como incoherentes. Eran medidas como hoy decían una cosa, mañana decían otra. A mí me daba la impresión de que cada uno que podía llegar hasta la Moncloa con cierta fuerza y pedir, algo le daban. Y entonces, bueno, te daban esto porque las elecciones aquí, por las elecciones allí, pero fue una cosa muy, muy retórica y sin una línea de actuación. La verdad es que es feo que un economista hable de otros economistas, pero daba la impresión de que eran malísimos. Bueno, por otra parte, el mantenimiento del bienestar social era pura retórica, porque al mismo tiempo empezaba ya la reforma del sistema de pensiones, de las que hablaré más adelante. Entonces, bueno, era algo que no tenía mucho sentido. Y la economía española, por supuesto, no se recuperó. El Plan E no consiguió recuperar nada. La ley de economía sostenible casi ni se ejerció porque se hizo ya el año 2009 y el año 2010, como veremos, las cosas cambiaron. Realmente lo único que se recuperó fue el sistema bancario, que es el rescate de los poderosos, es decir, el rescate de los que tenían capacidad para tener poder para presionar en el gobierno. Entonces tenemos que ir considerando la segunda etapa, pero antes de entrar en la segunda etapa creo que necesitamos también otro poquito de introducción. Esta charla está hecha de muchas introducciones juntas. ¿Qué sucede con la crisis económica? Bueno, pues que todo lo que hemos dicho hasta ahora cuesta dinero y ese dinero se tiene que financiar. ¿Y quién va a financiar ese dinero? Tiene que financiarlo el Estado. Y como todos sabemos, el Estado en este momento no tiene más fuentes de ingresos prácticamente que los impuestos. Siempre han sido los impuestos la fuente más importante, pero encima, como ya se ha privatizado prácticamente en el Estado español todo lo que había que privatizar, ya no hay ninguna otra manera de que haya beneficios de nada tampoco. Y entonces nos encontramos con que se tienen que financiar los gastos del Estado a base de impuestos siempre, pero sobre todo en esta etapa. Entonces tenemos que, por una parte, hay más gastos. Es decir, el Estado tiene que pagar los gastos de la recuperación del sistema financiero que acabamos de señalar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay que pagar estos gastos. Y acabamos de ver que son muchos, el apoyo al capital financiero y el apoyo a las otras medidas también, que son menores, pero que son 20.000 millones de euros más o menos y que es bastante dinero. Pero además hay otro gasto importante en el Estado, y es que hay que pagar el subsidio de paro. Afortunadamente todavía tenemos subsidio de paro, no se hagan ilusiones, no sabemos cuánto va a durar, pero de momento tenemos subsidio de paro. Claro, si tenemos subsidio de paro y 5 millones y pico de parados, pues hay que gastar mucho dinero, aunque a cada uno le toque poco. De hecho, en el año 2009, el presupuesto para el subsidio de paro había sido de 10.000 millones de euros y se gastaron 33.000 millones de euros, porque se disparó el paro, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que financiar, aumentan los gastos. ¿Qué pasa con los ingresos? Pues aquí tenemos otra mentira compacta. ¿En qué sentido? Los ingresos bajan drásticamente. Por una parte, porque hay la crisis y como los impuestos se pagan en función de la actividad económica, es decir, el IRPF se paga en función de los salarios. Si los salarios no suben, los ingresos no suben. Se paga el impuesto de sociedades en función de lo que ganan las sociedades. Es un decir, porque esa función se diluye mucho con muchas maneras, pero bueno, se paga en función de los beneficios, más o menos. Pero si los beneficios disminuyen, también disminuirá lo que se pagará por beneficios. El IVA, si compramos menos, se paga menos, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hay una crisis, los ingresos disminuyen. Y entonces, efectivamente, el año 2009, los ingresos disminuyeron casi el 20%, o cerca del 20%. Quizá tú tengas datos más actualizados, pero más o menos por ahí. Y el año 2011 disminuyen el 30%. O sea que los ingresos del Estado han disminuido muy fuertemente. Pero aquí viene la mentira compacta. Es verdad que los ingresos disminuyen por la crisis, pero no solo por la crisis. Porque desde los años 80, en este país, el año 77, 78, se hizo una reforma fiscal. Y fue una reforma fiscal bastante seria porque de ella dependía un poco la democracia. Sin una reforma fiscal no hubiéramos podido tener ni la débil democracia que tenemos. En aquel año y los 3 o 4 años siguientes, por ejemplo, el IRPF para los ingresos más altos era de que había que pagar el 66% de la cuota imponible, es decir, de lo que quedaba al final, digamos de los ingresos, por simplificar. Había que pagar el 66%. Pero desde los años 80, de acuerdo un poco con el programa neoliberal, lo que sucede es que los ingresos para los más ricos empiezan a bajar. Y van bajando, de forma que el año 2006, los que antes pagaban 66%, ahora pagaban 42% solamente. Es decir, hay una rebaja de 24 puntos en aquellos más ricos. Y otras rebajas de otros impuestos en los que no voy a describir porque no tenemos tiempo, pero realmente hay una rebaja fuerte hacia los más ricos. Que se notó poco por una razón, porque como la burbuja inmobiliaria se iba desarrollando, los impuestos a los que daba lugar la burbuja inmobiliaria compensaban por la otra caída. Pero en el momento que la burbuja inmobiliaria explota, nos quedamos sin los impuestos de la burbuja inmobiliaria, con lo cual los ingresos bajan. Pero no es verdad que bajan solo por la crisis. Bajan por la crisis y por la tendencia a la disminución de impuestos del sistema fiscal español. No sé si me explico de la diferencia de unos y de otros. Entonces, bajan mucho los impuestos. ¿Y qué pasa entonces? Que el Estado no tiene dinero para pagar sus gastos. Aumentan los gastos, bajan los impuestos, pues lo que hay es un déficit. El Estado tiene cada día un déficit mayor. Y si tenemos en cuenta que el año 2007... había un superávit, es decir, había más ingresos que gastos, que tampoco es demasiado bueno, ¿eh? No podemos entrar ahora en ese tema, pero dejémoslo así. Había un superávit de un 1,7%, el año 2010 el déficit subió al 11,4%, que es una cifra muy, muy alta para un déficit público. Es decir, que el déficit subió muy rápidamente y mucho. Entonces, como veremos más adelante, van a pasar una serie de cosas por las cuales se va a comprometer el gobierno del Estado español a que ese déficit va a bajar al 6% el año 2011, pero no puede bajar, es dificilísimo, es imposible bajar al 6% el año 2011, y ya sabéis que al final de la etapa de los socialistas el déficit público ha sido de 8,5%, el déficit público real. Pero si otra vez se comprometieron también a que el año 2012 el déficit público bajaría al 4,4%, cosa que ya se ha admitido que es imposible, y después de la pequeña batalla del señor Rajoy en Bruselas diciendo que el 5,8 y la Unión Europea que dijo no, el 5,3, pues ahora tiene el compromiso nuestro gobierno de que el déficit este año no pase del 5,3 y de que el año que viene sea el 2013. Bueno, yo no puedo explicar ahora más datos, pero les aseguro que bajar el déficit público al año que viene al 3% es, si no imposible, bueno, yo diría que es casi imposible. Yo, de hecho, no creo que este año consigan bajarlo al 5,3 y que el año que viene bajar al 3%, a mí me parece que es inviable por todas las esquinas. O si no, tendremos que morirnos la mitad. A ver si los viejos de 50 años para arriba, porque ya son viejos, y sobre todo los de la jubilación de 65 o 67 para arriba, nos morimos rapidito, porque será la única manera, y yo creo que no es broma. Esto es prácticamente imposible, pero es el acuerdo que tiene la Unión Europea con el gobierno español. Vean ustedes simplemente unos pequeños ejemplos de lo que es la falta de impuestos en el Estado español. Si miramos desde Suecia, o sea, la presión fiscal es el tanto por ciento que se paga en un país de impuestos, Bueno, pues aquí tienen ustedes que Suecia paga el 52,8%, por eso tienen los servicios que tienen, y nosotros pues estamos en la amistosa compañía de países como Grecia. Este no es un 6, es un 36, se ha colado la máquina. Y España tiene un 35%, es decir, muy por debajo incluso de la media, que tendría que ser el 42,4%. Es decir, todavía nos faltan 7 puntos para llegar a la media, para ser europeos, como nos dicen que tenemos que ser. Es decir, estamos pagando muchos menos impuestos. Pero es curioso que no es la única medida. Hay una medida que es menos bien hecha, que es más complicada, pero que es la medida del esfuerzo fiscal, que no es solo la presión fiscal. Y el esfuerzo fiscal señala, bueno, aquí tienen ustedes la definición de esfuerzo fiscal aquí abajo, que es la presión fiscal, es decir, todos los impuestos que se pagan en un país dividido por la renta por persona que hay en ese país. Es decir, depende un poco de la renta por persona. Si hacemos ese cálculo en lugar de la presión fiscal, con lo que nos encontramos es que el esfuerzo fiscal, si miran ustedes 3 ceros, 3 ceros, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1,2, España está entre las más altas. Es decir, que en relación con lo que se gana como media, la presión fiscal española es alta, el esfuerzo fiscal español es alto. Y si tienen ustedes en cuenta que esto se refiere sobre todo a lo que cobra el trabajador medio, lo que cobra el trabajador más pobre es menos, con lo cual el esfuerzo fiscal sería más alto. Es decir, que se da una paradoja que no es tal, que es decir, pagamos menos impuestos que nadie, pero según lo que ganamos, pagamos más que nadie. Y como los que ganamos menos, pagamos más todavía. Es decir, que en una palabra, los ricos prácticamente no pagan impuestos en este país. Y estas cosas hay que tenerlas claras a la hora de querer reivindicar las cuestiones. Si no pagamos impuestos, entonces con lo que nos encontramos es con la deuda. Y aquí tenemos otra mentira compacta. ¿Cuál es esta mentira compacta? Pues que tenemos gravísimos problemas por la deuda. La deuda. Bueno, oiga, ¿y esto de la deuda qué? Pues deudas hay muchas y de muchas clases. Hay una deuda total, que es lo que debemos todos, las familias, las empresas, los bancos y el sector público. Esa es la deuda total. Pero después hay una parte que es la que debe el sector público y hay otra parte que es la que debe el sector privado. Y hay una parte que debemos en el interior del país y hay otra parte que debemos en el exterior del país. Y entonces las cosas cambian un poco. Si nosotros miramos, estos datos son de 2009, porque no tenía los de 2010 actualizados, pero las diferencias son, la deuda ha subido un poco, pero no son diferencias sustanciales. Entonces nos encontramos con que la deuda pública, la pública, es el 62%. Pero la deuda total es 400, que es lo que debemos las familias y las empresas. Pero además la deuda en el exterior es el 167%. Entonces vamos a ver con un poco más de detalle. Respecto a lo que producimos en el país, al PIB, la deuda pública en total es el 66%. Esto es para el año 2010. 66%. La que debemos al interior, es decir, la que debemos a los que tengan deuda pública comprada, que el público puede comprar deuda pública, o los bancos que pueden comprar y compran deuda pública, las compañías de seguros, los grandes inversores, esto de la deuda pública es el 33%. Y la deuda que el sector público tiene al exterior es el otro 33%. Pero la deuda privada es la que es un 330%, de la cual externa es 151%. Es decir, lo que de verdad debemos mucho fuera es privado. Y privado quiere decir grandes empresas y grandes instituciones financieras. Hay algunas hipotecas, por ejemplo, que se han pedido al Deutsche Bank, que serían hacia afuera, pero son mínimas. Realmente lo importante de la deuda externa es la deuda privada respecto a la deuda pública. Si volvemos a mirar aquí en comparación con otros países, nos damos cuenta que si España tiene el 66%, que es la cifra que les he dado nueva, el 73% lo tiene Alemania, Japón 200% de deuda pública, Francia el 76%, Italia el 114%, etcétera. Y de deuda externa, es verdad que nosotros tenemos un 167%, pero Estados Unidos tiene 94%, Japón tiene muy poco porque ellos ahorran mucho y financian ellos la deuda. Pero Alemania tiene la misma que nosotros, y que tiene la misma que Grecia. Y los ingleses tienen 3 veces lo que nosotros. Irlanda ya no contamos. Así que realmente el problema de España no es de deuda pública. Solo tenemos un 33% de deuda pública externa. Y entonces algunas de ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué tanta historia con la deuda? Yo también me lo pregunto. Porque conviene hacer ver que es a través de esta deuda general, sin especificar, que hay que tomar medidas que nos están doliendo mucho. Y también porque en el capitalismo hay normativas, y hay normas, y se han conseguido normas, por las cuales el Estado se hace responsable o le hacen responsable a un Estado de la deuda que tiene su sector privado. Con lo cual, señores míos y señoras mías, nos están ahogando hasta aquí para pagar la deuda de las grandes empresas y de los grandes bancos españoles. Y esta es la realidad. Y por eso yo no entiendo por qué no salimos a la calle diciendo la deuda privada que se apañen. Nadie ha venido a pagar mi deuda privada. Pues si hay una deuda privada de los grandes bancos, pues que paguen. Ah, es que van a hacer quiebra. Pues que la hagan. Lo que nos enseñan, o enseñamos nosotros mismos en las facultades de económicas, es que la ventaja del sector privado es que es responsable de sus pérdidas. Pues que lo sea. Ah, pero resulta que no, que ahora no, que ahora es responsable de las pérdidas de los grandes bancos en el exterior y de las grandes empresas que han importado más de lo que exportan, pues es el contribuyente, es el ciudadano de a pie. Yo creo que eso tendríamos que saberlo, porque pagar el 33% de deuda pública al exterior no sería ningún problema para España, absolutamente ninguno. Pero esta amalgama que hacen, esta mentira compacta de poner todo junto, es lo que realmente nos convierte en un país seriamente deudor. Hay otra razón también, y es que en España, por unos años se nos habían subido los humos a la cabeza. No a todos igual, ¿eh? No todos los españoles nos hemos pasado de rosca. Han sido fundamentalmente los negocios los que se han pasado de rosca. ¿Y entonces qué ha pasado? Que parecía que éramos ricos. Y durante una serie de años se han ido pidiendo créditos al exterior, sobre todo los bancos, para poder prestar más dinero a la burbuja inmobiliaria. Y Ahora nos encontramos con una deuda privada, como les digo, muy importante, de forma tal que los que nos han prestado ese dinero, de los cuales hablaré en un segundo, no solamente tienen la preocupación de que no vamos a poder pagarles ahora, sino que tenemos una poca capacidad de producción de riqueza. Es decir, el problema de España no es solo la deuda, sino es que no tenemos capacidad de producir mucho. A ver, piensen, ¿qué producimos en este país, así en serio? Pues poca cosa. Producimos turistas, que menos mal que como el norte de África está como está, cada vez vienen más. Producimos o ensamblamos automóviles y producíamos ladrillo. Y poco más. Hay algunas empresas exportadoras. Es verdad que hay algunas empresas exportadoras de alta tecnología que están exportando bien, pero no son suficientes para arrastrar el carro. Entonces, claro, los que nos han prestado dinero dicen, ojo con estos, que se han creído que eran ricos durante una serie de años, y la verdad es que nosotros siempre hemos sido pobres. España ha sido siempre un país pobre, ¿eh? Y como ha sido un país pobre, de repente nos tocó la lotería, y mientras la hemos tenido, pues la hemos tenido, pero la hemos gastado, ¿eh? No todos la hemos gastado igual, ¿eh? Yo estoy muy en contra de que se diga los españoles nos hemos pasado de rosca. Bueno, es posible que alguien se haya pasado de rosca, pero el ciudadano de a pie no mucho. Al final, aún suponiendo que nos hubiéramos pasado de rosca, ¿qué tenemos los ciudadanos de a pie? ¿Un piso? ¿Que han hecho negocio otros? ¿Un automóvil? Y algunos, una residencia secundaria. Y es verdad que de vez en cuando nos vamos de vacaciones. Eso es todo lo que han sido pasarnos. O sea, esto yo creo que no se puede aceptar, ¿eh? Se han pasado las grandes agentes económicos de este país, nosotros no podemos ser responsables, no nos pueden hacer responsables de la deuda, pero es lo que realmente está sucediendo. Tenemos entonces una situación de deuda externa que es importante, 184%, pero es importante fundamentalmente por la deuda privada. Y a mí me parece que lo primero que tendríamos que decir es, pues bueno, pues no pagamos la deuda privada. No tenemos mucho tiempo para detenernos en esto, son los países y cuánto deben, ¿eh? Por Grecia, cuánto debe a cada país, Irlanda, cuánto debe, Portugal, cuánto debe y España, cuánto debe. No tenemos tiempo de pararnos, pero solamente decirles un poco. Lo que está en negro, que es lo que se ve más, eso es deuda pública, todo lo otro es privada. Bueno, entonces ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Total, que tenemos un país en el sistema capitalista y con los artilugios que ese sistema capitalista establece, fuertemente endeudado. Y un país que tiene poca capacidad para salir adelante a través de la producción. Entonces, el problema es este, porque no somos capaces de repudiar la deuda privada, ¿eh? Nuestros gobiernos no son capaces. No es cosa sencilla, ¿eh? Cuidado. Repudiar la deuda privada supondría el equivalente, yo digo, a una revolución casi, ¿eh? Pero bueno, cosas más difíciles se han hecho. ¿Qué pasa entonces? Pues que empieza a haber presiones externas importantes sobre las políticas de los estados. Primero, las instituciones internacionales, los mercados famosos, que son los que prestan, pues empiezan a decir, cuidado porque están ustedes, nos deben mucho dinero, y empiezan a presionar. Pero las instituciones internacionales públicas empiezan también a decir, cuidado que están ustedes pasándose mucho y que tenemos que controlarles, ¿eh? Son ustedes los malos alumnos. Y también en algunos casos la prensa internacional. No sé si acordarán que la señora Salgado tuvo que ir a Inglaterra a presentarse ante un periódico que se llama Financial Times solo para decirle que los españoles éramos buenos chicos. Cuando un país llega al nivel de que la ministra tenga que ir a un director de periódico a explicarle que somos buenos, pues la verdad es que el país está en condiciones bastante chungas, por decir suave. Y a través de las agencias de evaluación. Todos nosotros hemos oído hablar de las agencias de evaluación, que son unas empresas privadas que dicen cuánto creen ellas que vamos a ser capaces de pagar. Son empresas privadas, ¿eh? Que están para eso, para hacer negocio. Entonces ellas habrán visto estos días que nos han rebajado la nota. Bueno, esto es como un profesor, ¿no? Son los profesores que dicen, has aprobado, has suspendido, por aquí, por ahí, por allá. Bueno, es un sistema de evaluarnos. Pero lo grave es que cada vez se está observando más que estas agencias de evaluación son propiedad de aquellas grandes instituciones financieras que nos están prestando el dinero. Entonces, claro, hay una serie de intereses comunes que hace que las evaluaciones pues sean tan objetivas como un árbitro de fútbol en ciertas circunstancias. O sea, que realmente está documentada la corrupción que existe en el seno de esas industrias, de esas empresas, que son tres, son tres empresas estadounidenses, que son las que dicen si nosotros vamos a ser capaces de pagar o no. Bueno, por una parte no pueden decir muchas burradas porque entonces no valdría su negocio, pero por otro lado muchas de esas burradas están camufladas en los intereses de los grupos que son los que nos prestan el dinero. Una de esas grandes empresas de evaluación es propiedad de Goldman Sachs, y Goldman Sachs es sabido que es una de las empresas financieras mayores del mundo. Otra es propiedad de McGraw-Hill, la de los libros de texto, que hace algo más que libros de texto, y que también está documentado que está vinculada a acreedores, etcétera, etcétera. Es decir, que estas son las que hacen que nuestras primas de riesgo, ya saben lo que son las primas de riesgo, es lo que tenemos que pagar por intereses por encima de los de Alemania, porque somos malos chicos, y nos dicen que tenemos que pagar más. Entonces, el año 2010 empieza a haber un problema en la Unión Europea. La Unión Europea es una institución que tanto en la crisis de los 70 como en la crisis de 2008, al principio no quiso saber nada de la crisis. Dice, eso es un tema de los estados, que se apañen ellos, que yo no tengo nada que ver. Lo cual no es verdad, pero bueno, es la manera de reaccionar de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué pasa? Que en este caso también al principio hizo igual. Pero a finales del 2009 descubre o ve que hay varios países, Grecia, Portugal, Irlanda y España, que están muy endeudados. Y que ese endeudamiento puede tener unas consecuencias graves con el euro. Y entonces va a tomar cartas en el asunto. Y entonces dice, bueno, pues ahora voy a mandar yo, y se van a enterar los estados lo que tienen que hacer. Y entonces la Unión Europea va a tomar cartas en el asunto. Y la Unión Europea, apoyada por un lado por los mercados, y por otro lado por el Fondo Monetario Internacional, va a ejercer una fortísima presión sobre los gobiernos de los distintos países para decirles que tienen que llevar a cabo una política económica determinada, que es la política de los programas de austeridad que estamos comentando. Y entonces, a partir de ahí, el gobierno español cambia su política. Aquí tenemos una situación un poco complicada, porque por una parte estos tres presionan en el gobierno español, pero todavía el gobierno español tiene ciertos grados de libertad. Es decir, no le dicen exactamente lo que puede hacer o lo que no puede hacer, y siempre se puede manejar un poco. Lo que sucede es que el gobierno español, en este caso, aceptó, pues no me atrevo a decir con entusiasmo, pero con mucha resignación, las medidas más duras que le sugerían estos, y entonces cambió completamente su política económica, y de ahí surge lo que les he dicho que es la segunda etapa. La etapa desde el año 2010, en que se olvidan del paro, se olvidan de todo lo demás, y lo único que van a hacer es frenar el déficit e intentar que la deuda se tenga que pagar. Tenemos entonces el comienzo de un proceso a partir del 2010 en el que no se ha acabado todavía, en el que la Unión Europea nos da algunas ayudas y a cambio exige unas contrapartidas. ¿Y qué nos da? Muy rápidamente, porque me estoy pasando mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues nos da ayudas, sobre todo en dinero. Miren ustedes las cifras, todo es en millones de euros, 750.000 millones de euros y un millón de millones de euros, que es un millón, como todos sabemos. Entonces se crea un fondo para que nos den dinero. Por otra parte, el Banco Central Europeo, que es la institución que maneja el euro, esta da préstamos a los bancos privados en cantidades prácticamente ilimitadas de momento y a bajos tipos de interés. De forma que los bancos privados, por ejemplo, pues pueden tener créditos muy baratos, al 1% de interés. Y a través del Fondo Monetario Internacional, de una manera muy rocambolesca que les explicaré en un minuto, van a añadirle además 200.000 millones de euros para dar ayudas. Es decir, aquí tenemos una serie importante de ayudas financieras. Ayudas para el sistema financiero. Y ayudas fundamentalmente a la banca privada, como vamos a ver en un minuto. Y no hay ninguna otra medida favorable. Todas las demás medidas, como vamos a ver, no son favorables. Y entonces, realmente, a cambio de esto, de unas medidas que son fundamentalmente para el sistema financiero, a cambio de esto nos van a exigir le van a exigir al gobierno español y nos van a exigir a la ciudadanía una serie de medidas que parecen un poco confusas porque vienen en etapas diferentes. En mayo del 2010 le piden al señor Zapatero que recorte el presupuesto, que ya lo recortó, además que empiece a montar la reforma laboral y que empiece con la reforma de las pensiones. Y en diciembre del 2010 van a eliminar las ayudas a los parados que no tenían ningún otro subsidio. Es decir, vamos a ir asistiendo a toda una serie de medidas que no podemos detallar porque serían demasiado largas. Yo las tengo recogidas aquí si alguien las quiere, pero están también algunas de ellas en otro informe de estos de la... Estas las tienen ustedes todas en la web del grupo en el que nosotros trabajamos, que es www.seminaritaifa.org. Si a alguien le interesa, si no tienen el nombre por la parte de atrás, luego lo pueden mirar. Bueno, entonces empieza todo un proceso largo en el cual va a haber una serie de medidas, todas a llevarnos, a apretarnos el cinturón. Y intentan, además, que los sindicatos y la patronal jueguen ese juego, se acuerdan del acuerdo social y económico, por lo cual los sindicatos aceptaron la reforma de las pensiones, empiezan un tema del que yo creo que no se ha hablado lo suficiente, que es la reforma de los convenios, que nos estamos quedando sin convenios colectivos, que es gravísimo. Y el año 2011, ustedes se acordarán que en un plis plas el señor Rajoy y el señor Zapatero se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución y decir no tendremos más déficits en el presupuesto. Pero además esto es muy curioso porque esto era en agosto del 2011 y Grecia está mucho peor que nosotros, como ustedes saben. Bueno, pues hasta marzo del 2012 Grecia no ha firmado esto. O sea que los españoles siempre saben Santiago y cierra España, ¿no? Más europeístas que nadie, lo que hicimos fue, el señor Rajoy y el señor Zapatero, cambiar la Constitución. Pero lo grave es, en parte, que dijeron que no tendríamos más déficits, cosa que es imposible además, pero bueno, dijeron que no tendríamos déficit y técnicamente es un disparate, ¿eh? Técnicamente es una burrada, pero no tenemos tiempo para pararnos en esto. Si luego quieren en el coloquio podemos hablarlo. Pero hay una frase pequeñita en este cambio de la Constitución que dice prioridad absoluta en el gasto público al pago de la deuda. Es decir, que pueden dejar de pagar todos los salarios del mundo, pero hay que pagar los intereses y hay que pagar la parte de deuda. Y este gol es un gol más fuerte de los que le mete al Barça el Real Madrid. Bueno, siguen medidas otra vez con mucha mitología lingüística. Por ejemplo, impulsar la competitividad. ¿Quién está en contra? Nadie. ¿Saben qué dice la letra pequeña debajo de esto? Que los salarios, en vez de subir por el IPC, tendrán que subir por la productividad. Como la productividad va siempre más baja que el IPC, el salario se degrada. Impulsar el empleo. Para impulsar el empleo han inventado la reforma laboral. Ustedes han visto que desde que tenemos la reforma laboral tenemos 500.000 de parados más. Reforzar la estabilidad financiera es gravísima porque dicen la estabilidad financiera quiere decir que no se va a poder gastar más dinero de lo que les parece ni en sanidad, ni en educación, ni en asistencia social, ni en pensiones. A pesar de que todo ese gasto está cotizado, la seguridad social la pagamos, ¿eh? Bueno, pues Bruselas nos dice que no. Y que hay que privatizar. En España, lo de privatizar ahora no es muy importante porque ya hemos privatizado todo lo que teníamos para privatizar. Y ahora nos quedan solo para privatizar los aeropuertos y la lotería. Pero como quieren privatizar a nivel, o sea, los gobiernos no, pero los compradores, los grandes agentes económicos, quieren comprar las privatizaciones a precio de saldo. Y se ve que lo que querían comprar la Lotería Española, que es bastante buen negocio, era tan poco lo que ofrecían que la propia señora Salgado dijo no privatizaremos de momento, ¿eh? Porque era muy escandaloso lo poco que ofrecían. Hay otras medidas que se podían haber tomado y que no se tomarán, que es el apoyo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo podía haber hecho los eurobonos, que se llaman, o comprar nuestra deuda pública. En una parte ha comprado, pero ha comprado casi en la clandestinidad por una serie de razones. Se hablaba de que había que hacer avales conjuntos, no se han hecho. En fin, que la Unión Europea solo nos ha dado apoyo al capital financiero y a cambio exige una terrible presión para deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. En definitiva, la Unión Europea sigue, como les he dicho al principio, con su programa neoliberal. Al principio de la crisis algunos dijeron, hay que refundar el capitalismo. Bueno, pues han refundado el capitalismo intensificándolo, ¿eh? No como pensaba alguna gente. Y sigue con la competitividad y la austeridad. Y todo esto se puede pensar, o alguien puede pensar, bueno, es para que salgamos de la crisis, es lo que nos están diciendo todos los días, ¿no? Bueno, pues no. Esas medidas no sirven para salir de la crisis. Y además, lo que es más terrible, la Unión Europea no tiene la más mínima idea de dar ninguna ayuda que no sea financiera. Ninguna absolutamente, ni para el empleo, ni para la industria. Luego tendré que tragarme un poco estas palabras en la última diapositiva, pero creo que todavía se puede sostener esto. No hay ningún tipo de compensación que no sea puramente dinero para el sistema financiero. Resultados entonces, no se resuelven los problemas de los países. O sea, no es una quimioterapia para quitarnos de encima el cáncer de la crisis. No, no, esto degrada todavía más la economía española. Las medidas que se están tomando son de degradar la economía española a costa de más dureza para las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones. Y a corto plazo, pues el capital mundial lo que está tratando es de tener importantes beneficios con la deuda, sube el tipo de interés y la especulación, controlar la riqueza a través de las privatizaciones. A nosotros no nos importa tanto lo de las privatizaciones, pero saben que los alemanes sugirieron que porque los griegos no les vendían unas cuantas islas, ¿no? Que les vendieran unas cuantas islas para el bienestar. Y lo que pretenden es destruir el estado del bienestar, destruir muy gravemente el estado del bienestar, y reformas laborales, pues no hace falta que yo abone mucho, porque todos sabemos lo que es la reforma liberal. Es decir, que todos los programas que está recomendando la Unión Europea y exigiendo la Unión Europea realmente son unos programas que están forzando enormemente el deterioro de nuestras condiciones de vida. Entonces nos encontramos que las medidas que se están tomando, no voy a hacer nada más que pasar esto que es muy rápido, es empeorar el estado del bienestar, destruir, hay algo en catalán porque, bueno, porque trabajamos en equipo y algunas palabras están escritas en catalán, pero supongo que se entiende perfectamente. Todos sabemos lo que está pasando con la sanidad. Estoy en un buen lugar para hablar de la privatización de la educación, que no sé quién va a poder venir a la universidad cuando haya que pagar tantas. Está claro que el diseño es dualizar la sociedad. Por un lado irán los ricos, los que tengan dinero, y por el otro lado todos los demás, ¿eh? Y esto es el modelo de Estados Unidos, y peor todavía quizá el modelo de las sociedades más pobres latinoamericanos, donde hay una minoría que puede disfrutar de todas las ventajas y la mayoría de la población que está cada vez más deteriorada, ¿no? Aumenta el precio de los servicios básicos, se privatizan las inversiones. La privatización de las cajas de ahorros es un escándalo que por sí mismo merecería una charla. Y llega el PP. Bueno, a ver ahora con el PP si vamos a mejorar. Yo querría mencionar una cosa sobre todo, que a mí lo que más me ha sorprendido es que el PP, con todo el derecho a la crítica que tenía de hacer al PSOE, en cuanto al diagnóstico de lo que estaba pasando, no ha cambiado una coma. O sea, ha aceptado totalmente que lo que el PSOE decía y lo que Europa decía estaba bien. Bueno, lo menos que podían haber hecho era revisar un poco, a ver si tenía razón o no, ¿no? Pues nada, de esto ni se han molestado. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues esencialmente, y para abreviar, más de lo mismo. Yo digo, por bromear un poco, más de lo mismo con pimienta. Es decir, con un poco más de intensidad, un poco más rápido y un poco más fuerte. Pero realmente la política económica y social es una continuidad de la que había antes, y no parece que vaya a haber cambios sustanciales. Han mejorado en una cosa, que ha sido subir el IRPF, por lo menos. Pero ahora parece que para compensar llegan a subir el IVA, pero todavía no lo han subido, ¿eh? Pero el IRPF lo han subido. Hay el intento de debilitar el estado de las autonomías, han hecho una reforma financiera, han hecho la reforma laboral, y me parece que si no espabilamos, tienen ya el proyecto de una ley de huelga que frene gravemente, seriamente, el derecho a hacer huelga. Y también parece que otro de los candidatos es el limitar fuertemente o disminuir el subsidio de paro. El subsidio de paro ya lleva años disminuyéndose. Cada vez hay que cotizar más años para que tengas derecho al subsidio de paro, pero cada vez lo que está pasando es que este subsidio de paro está en peligro, ¿eh? O sea que parece, lo que yo quisiera trasladarles es un poco decir, lo que yo intento explicarles es todo un proceso de programas de ajuste muy duro que no se va a acabar a menos que le hagamos parar. Es decir, que no es que ya, bueno, ya hemos llegado al fondo y ahora ya vamos a salir de la crisis. Y, no, eso absolutamente nada. Y a medida que avanza el gobierno del PP, pues sigue igual. Ustedes han visto que la última es el recorte de sanidad de 7.000 millones y el recorte a la educación de 3.000 millones y mañana vendrán otros recortes y pasado vendrán otros recortes y estamos permanentemente apretándonos el cinturón. Yo quería cambiar la cara, porque no es solamente la cara del señor Zapatero, pero no he sido capaz de ponerle mis capacidades informáticas bastante limitadas y no he sido capaz de sobreponer las dos caras, ¿no? Pero bueno, ya se imaginan ustedes que la situación no ha cambiado mucho. Es decir, que resumiendo, por ahora, el impacto negativo de las políticas que nos dicen que son necesarias para pagar la deuda, que no la vamos a poder pagar además, ¿eh? O sea, no vamos a poder pagar porque la economía, ya les digo, que cada vez va a peor, ¿eh? Y no hay más que ver lo que está pasando con el número de parados, con el consumo, que no compramos más que lo mínimo, y con todo lo que está pasando. O sea que en lo laboral, pues tenemos cada vez más paro, deterioro de los salarios, condiciones laborales, pérdida de los convenios, en lo social, pérdida de los derechos sociales, destrucción del estado del bienestar, que me parece que es una de las conquistas que más trabajo había costado, y algo que se menciona menos, pero que yo quiero terminar con esto, el debilitamiento de la representación democrática y el aumento de la represión. Fíjense esta foto, seguro que no la ven de lejos, no importa, son seis señores, por cierto, bastante feos, que no importa mucho que no les veamos, pero son 8 altísimos cargos en la Unión Europea. Presidente de Italia, presidente del Banco Central, presidente de Grecia, o jefes de gobierno, es igual, cargos altísimos. ¿Qué se da una casualidad? Mire, una casualidad. Son todos ellos ex empleados de Goldman Brothers. Es decir, lo que estamos asistiendo, y esto me parece enormemente grave, es que las fuerzas económicas que están detrás de todo el proceso han decidido que ya no necesitan ni siquiera la parafernalia política. Lo que necesitamos ahora es directamente ponemos a nuestra gente y ya está. Lo que en otros países han hecho de forma brutal, en Afganistán vienen a hacer una guerra y pataplan, eso todavía parece que no lo pueden hacer en Europa. Pero ¿qué han hecho? Aprovechando la excusa de la deuda, cambiar completamente los gobiernos por gentes afines a ellos. Y no importa la legitimación. Prácticamente estamos acercándonos a etapas en las que no importa la legitimación, y esto es gravísimo. Fíjense que hay por ahí un informe en la web, o sea, no es una cosa clandestina, que se llama Transforma España, en que tras una retórica muy bella, como siempre les decía antes, vienen a decir prácticamente que no nos hacen falta los políticos ya. Lo que tenemos que hacer es que todo el país se convierta en la marca España y tenemos que vender la marca España y ya está, ¿no? Porque fíjense que esta foto pues es un poco escandalosa desde el punto de vista democrático, pero esta otra, que la verán todavía peor, en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, pone Gobierno de España. Y aquí, en la parte de arriba, está el señor Rubalcaba, el señor Zapatero y la señora Salgado. Pero aquí hay mucha más gente. ¿Son los ministros? Pues no. Son los grandes representantes de los agentes económicos y empresariales de este país, sobre todo financieros y sus asesores economistas, que son los que están diciendo lo que hay que hacer. Ustedes están viendo que hay una fundación que viene del PP de hace años ya, que se llama la FAES, de hace varios años, que dicen esto se debía de estar haciendo. En ese documento Transforma España dicen esto se debería de estar haciendo. Y ustedes saben también que el señor de Guindos es un ex empleado de Lehman Brothers que quebró el año 2008, que es el banco más importante que ha quebrado, y que esperemos que no nos lleve en la misma vía, pero que de todas formas lo importante es que es un... ¿Qué son? Pues son agentes del gran capital global que están gestionando los intereses en los distintos apartados de ese capital global, que son los estados. Realmente los estados tienen cada vez menos importancia y lo que importa es gestionarlos desde ese capital global con las instituciones internacionales y con este tipo de asesores, entre muchas comillas, y con, con forzar una serie de medidas. ¿A dónde vamos? Pues yo siento mucho decir que soy bastante pesimista respecto a dónde vamos. Vamos mal, vamos muy mal. No se está resolviendo ninguno de los problemas de nuestra economía y no se va a resolver con estas medidas. Entonces, lo único que se me ocurre en mi análisis es que el objetivo de estas medidas no es en absoluto ni disminuir el déficit ni pagar la deuda. El objetivo de estas medidas es utilizar la deuda como una excusa para un enorme golpe de fuerza contra las poblaciones y las clases populares. El objetivo de todo esto es conseguir que se pierdan la mayoría de los derechos que las clases populares, y ahí meto la clase media, cuidado, que las clases populares han obtenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se pretende es deshacer esos derechos para que el capital, que cada vez está teniendo más dificultades por su parte, tenga más posibilidades de reproducirse. Y yo es la única razón que le puedo dar a este tipo de medidas, porque de la otra manera no se van a dar ese tipo de medidas, no se va a resolver el problema. Y entonces lo que nos están dando es eso, palo y tente tieso para perder. Y yo pienso, aparte del daño que nos está haciendo esto, ¿hasta dónde históricamente podemos permitirnos el ignorar los esfuerzos, el sacrificio, las vidas que han costado el conseguir estos derechos? Y estamos dejándolos perder, pues digamos tranquilamente. Y realmente es algo que yo pienso que no nos deberíamos de permitir. Y ahora ya termino definitivamente, porque ayer y antes de ayer, este fin de semana, parece, por lo menos el viernes y el sábado de la semana pasada y el domingo, parecía que en Europa empezaba a preconizarse por los poderes fácticos un cierto cambio de rumbo. En el sentido de que de los 17 países que hay en el euro, 12 están en recesión. Es que no es solo España. Estas son medidas, bueno, a lo mejor nos curan o nos matan, y más bien nos matan. Y hay 25 millones de europeos en paro. Entonces aparecen economistas que dicen sólidos, lo pongo entre comillas porque los que somos críticos nos consideramos tan sólidos como ellos, pero nadie nos considera tan sólidos, pero nosotros sí. Bueno, entonces cada vez aparecen más economistas de los que parecen serios que dicen que esto no puede ser, que esto no puede funcionar. Y algunos dirigentes políticos, sobre todo si Hollande, el señor Hollande va a ganar las elecciones en Francia, pero yo no creo que se tenga mucha fuerza, porque me figuro que si el señor Hollande gana las elecciones en Francia, muy pronto le harán cambiar de opinión, como le hicieron cambiar de opinión al señor Zapatero. O sea que realmente este tipo de partidos socialistas parlamentarios no sé hasta dónde tienen el coraje de ir por ahí. Y ahora parece que quieren hacer una reunión a primeros de junio, dicen, en los que, sin abandonar la austeridad, quieren que haya programas de crecimiento. Pero eso es la cuadratura del círculo. O sea, sin abandonar la austeridad no va a haber crecimiento de ninguna manera. Y han planteado un crecimiento, habiendo aprobado hace 15 días un pacto fiscal que endurecía todavía más la situación. O sea que realmente dicen, el pacto fiscal es innegociable. Los presupuestos tienen que tener un 0,5 de déficit como máximo, que ya les digo que es un disparate técnico. Y ahora dicen, pero vamos a inventar, consolidar ese pacto y crecer. Pues mire, hay gente que cree en los milagros. Es posible que se pueda creer en los milagros. Y le llaman ya pacto por el crecimiento o agenda por el crecimiento. Y dicen, todo esto es pura hipótesis, que van a hacer un fondo de 200.000 millones de euros para generar crecimiento en los países más endeudados, nosotros, por ejemplo. Pero es que 200.000 millones de euros son menos que el chocolate del loro. Ustedes piensen que les están dando a las finanzas muchísimo más que esto, que les han dado a las finanzas una cosa que por las prisas, porque ya veo que me estoy comiendo el tiempo, se me ha olvidado decir. El Banco Central Europeo les he dicho que da límite, créditos ilimitados. Pero cuidado, a los bancos comerciales, no a los gobiernos. El Banco Central Europeo no puede dar créditos a los gobiernos. Entonces les da a los bancos centrales, a los bancos comerciales, al 1%, para que los bancos comerciales compren deuda pública de los estados al 4 o al 5%. un fantástico negocio, por lo cual los bancos no necesitan dar créditos a nadie, ya tienen el crédito que dan al Estado, ya les está suponiendo los beneficios suficientes, ¿no? Es decir, que si había 750.000 millones y quieren llegar al billón, 200.000 millones no es nada. Además, ya me gustará ver cómo se distribuye. Pero bueno, aunque se fuera a distribuir equitativamente. Y por otra parte, dicen, el Banco Europeo de Inversiones, que es otro banco de la Unión Europea, más dinero privado. Y el dinero privado, si no les ha dado hasta ahora, ¿por qué va a venir ahora esto? Si no va a dar bonos, ni avales, ni garantías. Pues eso otra vez es tener fe, en el sentido más espiritual del término, en algo que no sabemos de qué responde. Generalmente dicen vehículos financieros sofisticados. En castellano normal eso se llamaría especulación. ¿No? Es decir, que facilitar la especulación. Y sobre todo ir a invertir en infraestructuras, o sea, otra vez grandes obras, en tecnología avanzada y energía verde. Bueno, ojalá, a ver si empiezan por ahí, pero ni las grandes infraestructuras, ni la energía verde, ni las tecnologías avanzadas generan muchos puestos de trabajo. Porque las infraestructuras, si hacen carreteras, no las van a hacer con pico y pala. Las van a hacer con unas máquinas holandesas enormes que hacen 1 kilómetro al día con un trabajador. O sea que realmente no sé por dónde van a ir. Y además esto plantea otra vez el límite de los límites del crecimiento. O sea, bueno, yo creo que ahora tenemos que crecer, pero ¿que crecer hacia dónde? Porque crecer a lo loco otra vez, sin tener en cuenta los límites ecológicos, pues no sé, me parece a mí otra vez que es salir de la sartén para caer en el fuego. Es decir, que incluso si es verdad, que no está nada seguro que lo sea, que la Unión Europea se va a mover un poco hacia el crecimiento, pues habrá que seguir muy, muy en serio hacia dónde va ese crecimiento y ver qué pasa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar. Porque, en rojo lo pongo, no hay nada inevitable en la sociedad. Y los seres humanos podemos cambiar las cosas. Hemos cambiado las cosas. Entonces, yo soy enormemente pesimista en cómo veo las cosas si no espabilamos. Pero diría que nunca más que ahora tenemos una tremenda necesidad de reaccionar, de resistir y de organizarnos para ello. Y ahí sí que somos responsables si no lo hacemos. Y esta es la tarea que nos espera. Muchas gracias. Levantadas ahora mismo. Yo no voy a hacer más que me voy a contener, ¿no? Me voy a meter en la deuda, voy a ceder. Muy bien, pues nada, no sé quién ha empezado a levantar la mano, pero sí, por favor. Sí, ir pidiendo la palabra cuando... Bueno, gracias, en primer lugar, gracias por esta charla, coloquio o ponencia que nos ha dado, porque yo no siendo experto en economía, pues he acabado entendiendo algunas claves. Y yo mi pregunta era, pues, quizá ya la ha contestado, pero quisiera aclararlo un poquito más. Yo la semana pasada leía un artículo en que decía que los recortes de sanidad y educación iban exclusivamente a pagar los intereses de la deuda porque sabían perfectamente que la prima de riesgo, o sea, que cada vez íbamos a pagar más interés por ese dinero prestado y que, desde luego, no iba a rebajar el déficit. Y hablaba en ese artículo de unos 56.000 millones. Yo, la verdad es que, bueno, no deja de corroborar su teoría y si eso es así de cierto, pues bueno, el tema es que hay que ponerse en la calle a decir que basta. Gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo a cada uno o hacemos dos o tres primero? No, puedes responder como tú quieras. No, yo creo que tiene usted toda la razón y que ese artículo era correcto. O sea, de alguna manera los recortes no son suficientes para eliminar la deuda y además van a tener unas consecuencias porque va a haber gente que ante el deterioro de la sanidad y el deterioro de la educación van a optar por lo privado, van a tener que pagar entonces cuotas a las mutuas y van a tener que pagar los colegios y van a tener... Entonces, la situación se va a deteriorar. Como la prima de riesgo es muy probable que suba, porque no vamos a bajar, aunque también es todo muy, muy elástico, porque piense usted, ¿en qué ha cambiado España en hace 15 días ahora? Nada. Y sin embargo, la prima de riesgo va arriba o abajo dependiendo de muchos otros, de una política monetaria, por una parte, pero por otra parte, no sabe uno muy bien de qué arbitrariedades, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que esas cifras pueden ser válidas. Las cifras que usted señala pueden ser válidas. Yo hay otra cifra que también me deja bastante enfadada. Y es que si tenemos en cuenta que los recortes en sanidad y en educación son 7 más 3, 10.000, lo que el Estado español está aportando a la Iglesia Católica son 11.000 millones de euros. Y no ha habido ninguna rebaja. Hubieran podido rebajar por lo menos 3.000 para la educación, algo para la sanidad. Es decir, que eso es lo que yo decía cuando quería referirme a que hay grados de libertad todavía, de que hay distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y que parece que van a tener que subir el IVA también, ¿eh? Es decir, que realmente la situación es dura si no cambia nada más de lo que tiene que cambiar. Porque, como les decía antes, claro, en este país todavía se están rebajando los impuestos a los más ricos. No he querido hablar de la amnistía fiscal porque todos nosotros la conocemos. Pero, claro, el hacer una amnistía fiscal a estas alturas de la historia para recaudar en el supuesto máximo que no coincide con las cifras que se han logrado ni en Alemania ni en Bélgica con ese tipo de procedimientos... Para recaudar 2.500 millones de euros, hacer una amnistía fiscal, pues eso es simplemente decirles a los ricos, no os preocupéis, os he subido 4 grados el IRPF, pero aquí tenéis que la situación es mucho más válida. O sea que realmente las cifras pueden modificarse un poco, pero la situación real es que el déficit, bajar el déficit a las cifras que se quieren, supone un estrangulamiento de la población. Y además un estrangulamiento que muchas veces tampoco se entiende, porque, a ver, para que aumente la productividad, la reforma laboral no da liquidez a corto plazo. En todo caso, podrá dar liquidez si exportamos a plazo más largo. La reforma financiera no va a dar liquidez a corto plazo. Entonces, realmente lo que está sucediendo es que hay otras razones por detrás de todo esto, porque la liquidez no aparece. Entonces, las otras razones son las que yo, como hipótesis, por lo menos he señalado. Y en cuanto a las cifras, pueden barajarse cifras de esa magnitud. Yo no he leído ese artículo, pero no me sorprenden nada esas cifras. Bueno, yo estaba en toda esta exposición, enhorabuena por lo clara que es, no voy a andar extendiendo en esto porque es muy evidente. La cuestión es que no parece como que no se invita a, o no hay, no es fácil ver una una salida con optimista, porque la economía, según se ha globalizado, pues nosotros ahora somos como un país que poco productivo, lo que gastamos hay que recortarlo y punto, porque hay otros países que están creciendo, tienen unos costes de producción para el gran capital más baratos y se han ido allí los negocios. Entonces aquí pues es como si fuéramos el obrero que no producimos, y entonces pues le pagamos menos. Entiendo yo como en un esquema así muy simple. Tampoco hay una visión optimista, creo, para esperar que pueda haber una atención a la ecología, porque los grandes países tampoco lo suscriben, y todo esto pues entiendo que se va a seguir funcionando sin ese respeto. Y me pregunto cuál es la respuesta ciudadana, tiene que ser mundial, porque los problemas son mundiales. Y me pregunto dónde se puede encontrar la estrategia para que coincidamos un español y un indio o un chino que a lo mejor están viviendo ahora mejor que hace 10 años, ¿no? o hace 20. Porque si no, no sé cómo salimos. No han visto. Pues esa es la reflexión, pero de todas las maneras sí que es muy necesario pues que tengamos algún tipo de manifestación, ¿no? Bueno, a ver, me va a perdonar, pero cuando usted dice hay que recortarlo y punto... No, no digo que haya que hacerlo. Sí. No, es que en el fondo es la expresión de lo que quieren que nos entre en la cabeza. Claro. ¿Eh? Hay que recortarlo y punto. Pues mire, a lo peor, a lo mejor no, porque da la casualidad de que en este país hemos mejorado mucho en millonarios. No sé si a ustedes no les satisface, hemos mejorado. Tenemos más millonarios que nunca. Y a lo mejor el dinero está donde está. Es decir, que la necesidad de los recortes no se deduce necesariamente. Es verdad que ahora hay una competitividad a nivel global. Pero esa competitividad a nivel global se tiene que gestionar de una manera diferente, porque vamos a acabar todos comiendo una taza de arroz como los trabajadores chinos más pobres. Yo creo que a esto no deberíamos de estar dispuestos. Porque efectivamente usted dice otra cosa que a mí me hace reflexionar, que es decir, la respuesta tiene que ser mundial. Empecemos por más cerca. Porque si pensamos en que la respuesta tiene que ser mundial, como usted ha dicho perfectamente, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con un chino si ya hablamos diferente ya? Pero si no nos ponemos de acuerdo ni con los de al lado. Eso es imposible. Yo creo que las respuestas, este mediodía hablábamos de que tenemos que inventar nuevas formas de hacer política, diferentes de las que ha habido hasta ahora. Pero eso no quiere decir que tengamos que empezar por allá arriba, porque empezar por allá arriba es prácticamente imposible. Usted ha dicho muy bien, hay gente, mucha gente, no todos, ¿eh?, pero en China o en la India están viviendo mejor que hace 10 años. Y esos señores no van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, la gestión del capitalismo global, hay el eslogan que todos conocemos, que es decir, piensa global y actúa local. Yo creo que tenemos que actuar en nuestro ámbito de actividad, porque no vamos a hacer una manifestación los chinos y nosotros a la vez. Y entonces lo que hay que trabajar es por decir, yo en lo local tengo que trabajar para no perder los derechos que he conseguido. Porque hay una cosa que quiero señalar. ¿Verdad que nos dicen que no hay dinero? Pues no es verdad. En el 2012, a pesar de la crisis, España produce doble que en 1977. Y la población ha crecido solo un 25%. Luego, en algún sitio está el dinero. Hay que preguntarse dónde está el dinero. El dinero está en el sistema financiero, fundamentalmente, en las grandes empresas transnacionales. Bueno, pues vamos a buscarlo dónde está. Esos bancos están teniendo beneficios. Muchas industrias están teniendo beneficios. Entonces, claro, todo depende de si uno acepta los mitos que nos cuentan, porque son mitos. No es análisis riguroso y serio. No hay dinero. Pues mire, vamos a ver por qué no. Si en 1977 había bastantes servicios, bastantes de los derechos que tenemos ahora, no todos, pues vamos a ver qué pasa. Y si no hay dinero para eso, vamos a ver por dónde empezamos a raspar. A rasgar, a raspar un poco, a ver por dónde sale. Pero solo se está mirando en un lado. no se está mirando para nada a los que realmente tienen dinero. Entonces, se pueden racionalizar muchas cosas, pero realmente tenemos que empezar, a mí me parece que la única forma de empezar, o una de las pocas formas de empezar, es desde lo local. Porque, como usted ha dicho muy bien, no vamos a encontrar a nadie que ponga de acuerdo a los chinos y a los... entre otras cosas, porque no tenemos ni medios. Y entonces yo creo cada vez más que tenemos que trabajar a nuestro propio ámbito, intentar luchar en nuestro propio ámbito, no permitir que nos quiten los derechos, y esa es la mejor manera de que los que están en otros sitios luchen por lo mismo. A los trabajadores mexicanos y peruanos, ¿qué les dicen? No podemos dar los derechos sociales porque tenemos que ser competitivos. Y a nosotros nos dicen, hay que bajar los derechos sociales porque tenemos que ser competitivos. Pues a lo mejor hay que plantearse y decir, bueno, pues hagamos otro planteamiento en vez de la competitividad global. Podríamos empezar por unos modelos de producción autocentrados que dijeran, vamos a ver cómo aseguramos empleo para toda la gente. O si no, ingresos para toda la gente. Y a mí pensar en que es necesario que sea todo a nivel global, yo creo que es una mala estrategia. Creo que hay que empezar por lo más próximo y después ir ascendiendo a lo global, me parece. Sí, luego tú y luego ahí atrás. Sí, sí, por favor. Hola, miren, hay más palabras. Me llamo Rubén y bueno, agradecerte la conferencia que nos has dado, que me ha encantado, y además muchas gracias con las cuales estoy totalmente de acuerdo contigo. Respecto a esto último que acabáis de hablar de cómo ahora mismo la producción se ha duplicado y la población no ha crecido tanto, es cierto, porque si en los años 80 se pudo poner en España un sistema de pensiones, un sistema de salud universal y una educación universal, y no había tanto dinero como hoy, ¿cómo ahora quieren recortarnos esto, no? Eso yo lo lanzo como una reflexión a toda la sala, para que también pensemos en ello. Y yo también, a eso también te comento, no creo, yo me resisto y yo no quiero entrar en una época postdemocrática, que es a la que nos quieren llevar todos estos dirigentes de Goldman Sachs y de Lehman Brothers, como Luis de Guindos, por ejemplo, o Mario Draghi. Entonces, yo pregunto, ¿hasta qué punto, y esto también lo adelantaba un broker londinense hace 6 años, de que el euro es un instrumento creado por grupos de presión, llámese CPR, llámese Trilateral, Bilderberg, un instrumento de presión para acabar con los derechos laborales de los trabajadores europeos? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar nosotros el euro o la Unión Europea tal y como están ahora mismo configurados? Y si a lo mejor no será plantearnos muy seriamente la relación con estas instituciones para poder sacar adelante nuestra maltrecha economía. Muchas gracias. Bueno, ya me figuraba yo que lo del euro tenía que salir. Pues yo tengo una posición muy personal probablemente y ecléctica en el sentido siguiente. Yo creo que la Unión Europea tal como está actuando ahora, pero ahora desde hace muchos años, yo diría desde los años 80, desde que instaura el neoliberalismo en la Unión Europea y lo acepta y lo asume. Tal como está funcionando la Unión Europea es la avanzadilla del neoliberalismo en Europa. Y uno de sus objetivos importantes es hacer que el neoliberalismo se implante en todos los países y que todos los países sigamos en Europa el neoliberalismo. Y esto es grave. ¿Se resuelve eso saliendo del euro? Yo tengo dudas. En el sentido de que en un mundo globalizado, un país como el Estado español, salido del euro, sin otra cosa, no le va a hacer mucha diferencia. Esa es mi evaluación. Porque se dice fácil, no es que si saliéramos tendríamos el derecho de devaluar. Sí, pero es un derecho pequeñito, Y estaríamos en manos de los capitales financieros mundiales igual. O sea que salir del euro y repudiar la deuda, que es otra de las medidas que yo misma he planteado, requiere una transformación total del sistema en el que vivimos. Si estamos dispuestos a luchar por una transformación total del capitalismo, entonces puede merecer la pena plantearse salir del euro. Pero simplemente decir salgamos del euro y ya está, primero que no es nada fácil. Segundo, que en este mundo tan globalizado, estar dentro o fuera del euro no nos iba a hacer mucha diferencia, porque el petróleo lo tenemos que pagar con dólares, porque muchas de nuestras importaciones hay que pagar con euros. Mientras no tengamos otra manera de plantearnos la sociedad o una economía planificada, por ejemplo, socialmente planificada. Entonces yo creo que cuando se plantea esto de salir del euro es una manera un poco limitada. que lo que hay que decir es, no, lo que tendríamos que hacer es, dentro o fuera del euro, cambiar la política económica de los países y de... Y esto dentro del capitalismo es muy difícil. Yo pertenezco a un grupo de economistas europeos que desde el año 95, 1995, estamos haciendo informes todos los años, que si alguien quiere les puedo decir la web donde están también, explicando qué medidas de política alternativa se podían tomar. ¿Usted cree que nos han hecho algún caso? En absoluto, nada. No es que no saben, es que los intereses llevan por otro lado. Entonces, ¿salir del euro o no salir del euro? Yo pienso que desde la óptica de la voluntad transformadora de ciertos grupos, es un no problema. Yo diría que el problema es cómo transformamos esta sociedad en la que estamos viviendo, con euro o sin él. Pero que el tema de salir del euro me parece una forma, no lo digo por ti, pero un poco frívola de plantear el problema. El problema es de mucha más envergadura. ¿Salirnos de la Unión Europea? Depende de para qué. ¿Para seguir otra vez en un sistema capitalista como estamos, a merced del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional? Hagamos esos esfuerzos por otras cosas. Por lo menos es la forma en que yo lo plantearía, más que saliendo del euro. Y como tú dices, la posdemocracia a mí me da miedo, porque la posdemocracia o se convierte en democracia de verdad, o la convertimos en democracia de verdad, o eso se llama fascismo. Muchas gracias por esa exposición, a mí me parece todo bastante interesante. Sobre todo, comparto muchas cosas de que yo lo veo, o sea, yo por lo menos lo veo negro, y lo veo bastante negro, y una vez más para mí esto confirma que este sistema no es capaz de solucionar los problemas que ellos mismos crean. Eso está clarísimamente. Y yo lo veo todo un circo que se discute de muchas cosas, pero que realmente la dirección hacia dónde vamos se está viendo clarísimamente. Usted lo ha dicho muy bien, España no puede competir, España no tiene empresas para eso, sino que la labor que vamos a tener en España va a ser mano de obra para otros países, como puede ser Alemania. El estar discutiendo, bueno, pero es que a lo mejor ahora hay otras voces economistas que hablan que bueno, que hay que cambiar, que hay que crear un sistema más social, o yo como lo hago, un capitalismo más humano. Yo de eso ya me he despedido hace mucho tiempo. Y las elecciones francesas, para mí Francia juega muy poco papel, o sea, no es, para mí lo más interesante quizás no es las elecciones francesas, sino cómo va a solucionar Merkel el problema que tiene Alemania, porque es que hay unos problemas bastante gravísimos. O sea, por una parte está el desmantelamiento social que se está llevando en Alemania, y por otra parte el papel que de alguna forma juega Merkel, porque bueno, que ahora nosotros Alemania tenemos que ayudar a Grecia, tenemos que pagar tanto dinero para que no quiebre, y porque si no, porque no sé cuánto. Pero por otra parte, el papel que están jugando los medios de información en Alemania también. O sea, decir, bueno, pero a ver qué está pasando aquí. Resulta que nosotros cada vez se nos... O sea, al trabajador cada vez se le está recortando más, cada vez tiene menos capacidad, pero sin embargo no sé cuántos millones para Grecia, no sé cuántos millones. Y hay ese problema, y dentro de un año va a ser las elecciones en Alemania. Y ahí se les va a juntar un montón de problemas. Aparte que otro de los problemas que yo veo es que va a haber una competitividad entre la clase trabajadora, o sea, la clase trabajadora de una contra la otra. Pues claro, ahora en Alemania está diciendo no, pero es que en Alemania se necesitan gente, o sea, están buscando gente. Pero claro, esa gente que viene de España a Alemania significa que van a trabajar con mucho menos sueldo. O sea, se les va a obligar a trabajar con... Que a la vez significa que el trabajador alemán se les presionará de una forma también para que todavía sean capaces de trabajar con mucho menos sueldo. A lo que, como estamos viendo los países escandinavos, la avanzada es pero impresionante de la extrema derecha. O sea que lo que vamos a conducir es que vamos a tener un conflicto de extrema derecha, pero bastante fuerte, un racismo entre las clases trabajadoras, y todavía aquí en España uno está las cosas a eso, pero en Alemania es oficial que en casos extremos el ejército alemán pueda actuar dentro del Estado alemán sustituyendo la actuación policial. O sea que dentro de nada vamos a tener no solo la actuación brutal de la policía, sino que vamos a tener incluso hasta el ejército, ¿no? Bueno, yo no creo que requiere ninguna respuesta. Usted ha completado muchas de las cosas que yo hubiera dicho y que usted opina y que me parece perfectamente legítimo, pero no me parece que hace falta una respuesta por mi parte. Sí, ahí había una palabra pedida primero. Tú también habías pedido y por ahí, muy bien. Sí, tú, por favor. Sí. Bueno, me sumo al agradecimiento y a las alabanzas. Que en general me parece muy interesante el análisis que te ha hecho, y quisiera hacer por una parte una pregunta, y es que, o sea, según el análisis veo que el verdadero problema que hay es que esa deuda privada es el monto principal. Lo que se pueda estar haciendo de recortes respecto a la pública al final no va a suponer prácticamente nada, por lo tanto, o sea, el problema de fondo va a persistir. Mi pregunta es si existe algún mecanismo para forzar el que se pague esa deuda privada, o sea, que los agentes privados se encarguen de eso. O sea, a ver si existe, o sea, si se pudiera pensar en la implementación de algo semejante. Porque, o sea, esa es la pregunta. Bueno, no, existir existe en el sentido de que yo no sé exactamente qué mecanismos hay. A lo mejor aquí hay gente que sabe más que yo de comercio internacional. Pero por una parte están los avales. Los gobiernos han avalado en muchos casos las peticiones de los bancos comerciales, por ejemplo. Y si existe un aval, el gobierno tiene que pagar si no paga el avalado. Lo mismo que en el caso de una cosa privada. Y después yo creo que existen figuras económicas y jurídicas que yo no conozco, de que realmente por lo menos se permite que la deuda privada externa sea responsabilidad de los estados. De alguna forma eso existe. Ahora usted me pregunta el mecanismo al revés. Bueno, en algunos casos de deuda, por ejemplo en el caso de América Latina, cuando la deuda era en la década de 1980, hubo un club de deudores que todavía existe, el Club de París, en el cual cuando no se podía pagar la deuda se negociaba. A nivel de la deuda europea, que yo sepa, todavía esto no existe. Se ha habido una negociación en el caso de Grecia. De hecho, en el caso de Grecia ha habido una quita importante. Entonces, podría haber este tipo de mecanismos si hubiera más voluntad política. Porque no cabe la menor duda de que en el caso de Grecia ya se ha hecho eso. Lo digo porque en realidad, o sea, lo que supone porcentualmente la pública... Es nada. Pero yo creo que ahí hay voluntad política, o sea, como se ha hecho una quita en el caso de Grecia, pues se podría hacer una negociación por lo menos. O sea, ¿qué supone una suspensión de pagos? Cuando dos empresas hacen la suspensión de pagos en un país, lo que hay es un acuerdo entre los acreedores y los deudores de cómo pagar esa deuda gradualmente. Yo pienso que la primera cosa que se tendría que exigir en ese contexto sería que no hay ninguna razón de por qué hay que llegar al 3% el año 2013. No hay ninguna razón científica que diga que hay que llegar al 2% en 2013. Y simplemente ayer o antes de ayer en la prensa ya había algún reflejo de decir por qué no se alarga el periodo. Porque se podría alargar perfectamente el periodo de deuda. Nuestra deuda pública y la privada es alta, pero bueno, tampoco es tan desastrosa. Si en vez de tener que pagar ya, se dijera, no, vamos a pagar el año 2030, hasta el año 2030, en cómodos plazos, ¿por qué no? No hay ninguna razón más que la presión de los mercados internacionales y el apoyo, que a mí eso es lo que me parece grave, de las instituciones públicas internacionales a esto. Porque la Unión Europea, en vez de estar negociando para decir, mira, ese déficit vamos a ver cómo se puede resolver en vez de hasta el año 2013, a ver si podemos alargarlo hasta el año 2025, pues no. Y fíjese que además el pacto de estabilidad y crecimiento que se aprobó el año 1997 ha sido incumplido muchas veces por Francia y por Alemania. Y entonces ahora de repente pues les ha dado el ataque con los mercados internacionales. A ver, que la deuda es un problema grave yo no lo dudaría, ¿eh? No es un problema frívolo, pero que hay muchos mecanismos para resolver un problema de deuda. Pero lo mismo que en América Latina no se resolvió hasta que ya se había hundido América Latina y consiguieron muchas cosas, pues yo sigo pensando que lo que están intentando es aprovechar esta coyuntura para conseguir destruir los derechos, pero que hay medidas seguro. Sí, y lo segundo, o sea, compartiendo el análisis acerca de la legitimización, bueno, del papel legitimador del Estado y de lo que ha ocurrido desde los años 50, 60 con la creación de instituciones internacionales, que lo que han hecho, y este es en parte mi análisis, ha sido romper el circuito de legitimación. O sea, si previamente el circuito de legitimación pasaba por los estados y por los parlamentos, el Fondo Monetario Internacional, todas las instituciones internacionales que se han mencionado, de algún modo cambian el círculo de legitimación del capitalismo, que por esencia es antidemocrático y que de alguna manera necesita legitimarse. Cuando ya se han conseguido esas instituciones internacionales, ya tienen, digamos, las herramientas fundamentales, no todas, porque todavía tienen que recurrir al Estado, que es lo que también comparto, a los Estados, pero cada vez menos. Entonces, con esas instituciones internacionales, con esa estructura internacional que ha conseguido, con el recurso a unas herramientas, a unas tecnologías de la información que permite al capitalismo reconfigurarse de una manera brutal, rapidísima, a escala internacional, con el recurso a la automatización, lo que de algún modo veo es que han desvirtuado ese círculo previo que existía de legitimación. Y en cuanto tal, comparto lo que se ha dicho antes de que por abajo hace falta el también encontrar un cauce para poder contrarrestar esa estructura que es la supranacional, que nos está imponiendo las reglas. Y que comparto por completo también el hecho de que hay que actuarse localmente, hay que actuar localmente, pero organizadamente o articuladamente a un nivel internacional. Los problemas son siempre los de cada sitio, pero en el siglo XIX yo creo que había una conciencia bastante clara de la escala internacional del problema del capitalismo y se reaccionó internacionalmente. Y eso fue a principios del siglo XX como el verdadero fantasma que le aterrorizaba al capitalismo, la dimensión internacional que entonces existía. Entonces yo creo que esa dimensión internacional sí que es un capítulo, desde mi punto de vista, fundamental con la articulación a nivel local, claro. Bueno, yo en ningún momento quisiera que mis palabras hubieran dado a entender que lo global no importa. Lo global es absolutamente importante. Lo que pienso es que la forma de llegar a lo global es potenciando lo local. Voy a ponerle un ejemplo. Todos nosotros sabemos que la Organización Mundial de Comercio está totalmente congelada, porque no está consiguiendo nada. ¿Por qué? Porque ha habido grupos locales de distintos países que han actuado conjuntamente, pero grupos potentes de distintos países. Y esto sería un poco la línea que yo indicaría un poco. Ya, necesitamos grupos potentes que sean capaces de articularse, de coordinarse, de trabajar conjuntamente. Pero ahí tenemos un muy buen ejemplo, ¿eh? La Organización Mundial de Comercio, con toda la fuerza que tenía, y sin embargo está completamente inoperante, porque se ha conseguido parar eso. Pero a través de grupos potentes de base que luego han trabajado coordinadamente. Y en ese sentido creo que estaríamos todos de acuerdo de que lo que hay que hacer es seguir trabajando para potenciar esta visión. Y lo que es terrible es ver cómo las instituciones públicas internacionales son otra vez vehículos de las clases dominantes. Pero eso desde su fundación en 1944. Sí, por favor. Sí. Bueno, algunos grupos que sí estamos intentando hacer ese trabajo que dices desde nuestro ámbito de actividad más próximo es... Lo tenemos bien identificado y ahí es donde nos estamos moviendo. Referido al remate casi de tu charla, ¿no? De tu conferencia, cuando hablabas de no permitir que nos quiten los derechos, yo lo sé, lo relacionaría con la lucha contra los recortes. Pero me quedaba menos claro el añadido de luchar en defensa del estado del bienestar. Y lo digo por qué. Porque para algunas personas el estado del bienestar fue el resultado, entre las que me hallo, de un análisis, el resultado de una correlación de fuerzas, al menos en Europa, que se saldó después con el final de la Segunda Guerra Mundial, con una Unión Soviética existiendo, con una legitimación de las fuerzas de la izquierda en el resto de Europa con su lucha contra el fascismo, por un acuerdo entre los gobiernos, el mundo de los empresarios, el ámbito de los representantes de los trabajadores. Un acuerdo de todo eso que de alguna manera hizo un reparto muy irregular, muy asimétrico de los salarios a nivel internacional. No contempló a trabajadores del tercer mundo y se benefició de una extracción de plusvalía tremenda allí para que los trabajadores del primer mundo tuvieran unas mejoras sociales importantes. Entonces, por un lado hay eso, que se ha acostumbrado, quizás no se ha hecho el cuestionamiento en el ámbito de los trabajadores y de la izquierda del occidente europeo, del colonialismo, del neocolonialismo actual, de los procesos imperiales de Europa sobre el tercer mundo, todas esas cosas, ¿no? Por eso yo creo que es muy distinto luchar contra los recortes, cada uno en su sitio, explicando, y quienes tenemos que hacer el trabajo de nuestra actividad es entre las gentes, explicando y tratando de llevar a cabo políticas, políticas politiquinas de nuestros grupos contra los recortes, tenemos que explicar también que no es lo mismo los recortes que nos quieran hacer que implementar un Estado solamente para un sector territorial, un sector geográfico, un sector... No sé, perdona, esto era lo único que dijo, y que por eso te pregunté. Bueno, yo no haría la diferencia que tú haces entre defenderse de los recortes y intentar salvar el estado del bienestar. Es verdad que lo que hoy es Europa está basado en un imperialismo, son palabras que se usaban en el siglo XIX, pero que ya están fuera de moda, y que está basado en un imperialismo y está basado en una explotación de los países del tercer mundo también. Pero si nosotros renunciamos a ese tipo de derechos, realmente en absoluto quiere decir que estamos potenciando el bienestar de aquellos países, me parece a mí. Vuelvo a decir un poco lo que al compañero aquí. La mejor manera de que nosotros podemos intentar conseguir una mejora para esos países es tratando de potenciar nuestros derechos. O sea, si nosotros dejamos perder nuestros derechos y el estado del bienestar son derechos adquiridos por muchos sacrificios, como decía antes, yo creo que eso es mejor que decir, bueno, como nosotros no podemos defender nuestros derechos porque ellos no los tienen. Yo creo que nosotros tenemos que defender nuestros derechos y decir, y vamos a forzar a que ellos los tengan también, ¿no? Pero tú no estás segura en absoluto, ni yo lo estoy, de que si yo dejo de reivindicar las pensiones públicas, el dinero que se va a ahorrar va a llegar a ellos. Porque es verdad que el mundo es global, pero el mundo está distribuido en este momento de una manera diferente. Y tenemos que luchar porque no esté distribuido de esa manera diferente. Pero la manera, a mí me parece por lo menos, no es dejar de reivindicar lo nuestro, sino reivindicar para ellos, ¿no? Y entonces yo diría, luchemos porque todos los trabajadores del mundo entero tengan unas condiciones de vida y unos derechos decentes. Pero ¿cómo puedes luchar tú para lo que puede pasar para los trabajadores de la India? Una cosa es que tú, cuando hables del estado del bienestar, expliques que ellos no lo tienen y que, por lo tanto, también les tendremos que tener en cuenta. Pero a mí no me parecería que la forma de luchar por ellos sería dejando de luchar por los nuestros. Bueno, ¿quién soy yo? No, quizá yo no te entendí. Contra los recortes es fundamental. Pero es la misma que el estado del bienestar. Creo Para mí sí, porque tú estás dando como que ya habíamos llegado al techo de los recortes. Bueno, es que volvemos al tema de lo global y lo local. Y es verdad que tenemos que tener en cuenta lo global, pero teniendo en cuenta el nivel de actuación política que podemos tener, tú no puedes tener un nivel de actuación política todavía a nivel global. Otra cosa es que si un día hay una campaña, por ejemplo, qué sé yo, pues que haya una campaña porque haya más derechos para que los emigrantes puedan venir. Pues eso es una cosa distinta, ¿no? O para que haya más derechos, para que... Yo pienso que la única forma de mejorar la situación de los trabajadores del mundo entero es programando o planificando socialmente el comercio internacional y la producción. Mientras eso no se lleve a cabo, es muy difícil conseguir que en la China o en la India la gente esté mejor. No será a través del comercio justo como se logrará eso. Porque el comercio justo puede ser bien intencionado, pero es muy pequeño. Por eso me parece que en alguna forma hay, perdona, pero hay, en tu análisis hay como un cierto error de separar estado del bienestar de los recortes. Porque si realmente no tienes que defender el estado del bienestar, cuantos menos sean, más te están. Tú misma estás viendo que con los recortes no están mejorando la suerte de los de otros países, sino que están perjudicándonos a nosotros sin mejorar la suerte de los otros, me parece a mí. Sí, había una palabra pedida ahí primero y después. Bueno, lo primero, agradecerte vuestra conferencia, porque yo creo que es una de las conferencias de Tramposo. Hay pocas veces que se pueden oír palabras tan elocuentes como la suya. Y bueno, la pregunta es muy sencilla y pues, en el sentido de lo que se está haciendo ante la crisis, ante un capitalismo de desastre, vamos, ante consecuencias. ¿Se puede explicar bien con lo que se dice como la doctrina del shock? ¿Sería una explicación adecuada para explicarlo en el gobierno? Bueno, es una manera, la doctrina del shock es una manera más elaborada de explicar un poco lo que yo decía, que se está utilizando todas las dificultades del capitalismo actual, si quieres, para destruir los derechos que ha logrado la clase obrera durante una serie de periodos, que sería sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para aquí. Sí, la doctrina del shock valdría para eso, pero vamos, que son elaboraciones que se hacen sobre una idea que esencialmente diría yo que es la misma. Que no, bueno, no difiere, vamos, simplemente es aprovechar el desastre, ¿no?, para planificar el desmantelamiento. Eso es lo que están haciendo, ¿eh? Aprovechar las dificultades para planificar. Y la respuesta nuestra tendría que ser decir, bueno, pues aprovechemos para transformar el sistema del todo, ¿no?, porque no se va a arreglar. Sí, había una palabra. Tú habías pedido primero la palabra, me parece. ¿Yo? Sí, y luego ahí atrás. Sí, por favor. Vale, yo solo quería preguntar qué opina usted respecto a la gente que cuando dices que yo estoy de acuerdo con usted en que aquí hay dinero, lo que pasa es que está en unas pocas manos y el resto, bueno. Cuando yo digo hay que grabar más a las grandes fortunas, y a mí me dicen que, es que si las grabas más, se van. Se irán. ¿Qué opina usted? Bueno, pues que una parte es verdad. Las grandes fortunas tienen capacidad para irse y se van. De hecho, no sé si habéis leído hoy o ayer que ha salido capital de España, capital extranjera, no español, pero que ha salido 280.000 millones o una cosa así. Es verdad que el capital es tremendamente volátil, pero también es verdad que no se va tan rápido como para no poder grabarles una parte importante. Y por lo menos una parte importante se les podría grabar y podrían hacer la prueba. Y se podría intentar corregir el fraude fiscal. Y lo que han hecho ha sido una amnistía. Que efectivamente el capital va a intentar marcharse. Pero hay muchas maneras de hacer que no se vayan, o de hacer que se vayan menos, por lo menos. Y entonces yo creo que se puede intentar lograr el dinero de algunos. Y además, si por otra parte miras, por ejemplo, Suecia tiene los impuestos más altos de Europa, y hay muchos capitalistas en Suecia. Entonces no es solamente el impuesto el que va a hacer que van a evadir. Indudablemente ese es uno de los problemas de la globalización. Pero claro, por otra parte dices, bueno, y es que si no se van, ¿para qué queremos los capitales aquí si no los podemos grabar? Claro, porque si el capital está aquí pero tú no puedes hacer nada con ellos, pues da igual que se vayan. Y estos días hay cosas que están siendo para mí optimistas. Por ejemplo, la reapropiación de Repsol por Argentina, o la nacionalización que acaba de hacer hoy Morales de esto. Pues hay muchos gritos y mucho lío y mucho no sé qué, pero al final lo hacen. Y yo creo que aquí podría pasar algo parecido. Y subir, por ejemplo, el IRPF, o simplemente, fíjate, subir los SICAV. Las SICAV, sabes que es un sistema de ahorro para los muy ricos que prácticamente no tienen impuestos. Bueno, pues de golpe y porrazo, subir un 5% de eso podría aumentar bastante la recaudación. Volver a recuperar el impuesto de patrimonio haciendo un esfuerzo, un impuesto a las grandes fortunas. Hay grandes fortunas que están en la tierra y que están en la riqueza material. O sea que todavía hay mucha capacidad para mejorar la recaudación en este país. De hecho, ya has visto los datos de que tenemos un 35% de presión fiscal cuando Europa tiene un 42%. Y además con la crisis ha bajado, ¿eh? No es ni 35%, ahora debemos de estar como por un 30%, una cosa así. O sea que ese peligro existe, pero bueno, y por ese peligro no vamos a poder hacer nada, pues. Es un buen argumento que los ricos utilizan muy, muy hábilmente para que no les graben. Sí, ahí había una palabra al final, sí, por sí, favor. Sí, era simplemente, hay cosas públicas y cosas privadas. A veces se privatizan cosas porque se dice que funciona mejor. Mi opinión es que ahora mismo el sistema financiero, que es eminentemente privado, no está funcionando bien. Me gustaría saber tu opinión de, ¿y si se creara una banca pública que simplemente se limitara a dar crédito, a actuar como intermediario financiero sin especular, dando crédito a las pymes, dando crédito a las inversiones? ¿Y si se creara un banco público que diera solución a esos problemas que no está haciendo la banca privada? Yo creo que sería una de las buenas vías para resolver algunos problemas. Pero lo del banco público, o sea, dicho esto, y además que creo firmemente que un banco público, que además ya existía, si es que en este país estamos haciendo los problemas de cosas que, no exist, que ya existían. Argentaria era un banco público y ha existido mucho tiempo. Pero hay otro más sencillo todavía, más pequeño, que era la Caja Postal de Ahorros. La Caja Postal de Ahorros funcionaba en todo el país hasta que la han privatizado. Ahora, dicho esto, que soy ardiente defensora de la banca pública, cuidado con lo que es público también, porque quiero recordaros el nombre del infausto gobernador del Banco Central Español ahora. Ese señor debía de ser declarada persona non grata en este país. Y aquí estamos. Si tenemos un banco público en el que el director general va a ser como él, y hay muchas probabilidades, porque se nombran entre ellos, pues entonces quizás no se resolviera tanto. Yo creo que hubiéramos tenido que ser mucho más beligerantes con la privatización de las cajas de ahorros. Creo que la privatización de las cajas de ahorros ha sido un expolio al patrimonio social de este país que algún día alguien escribirá la historia, ¿no? Y se hubiera podido perfectamente configurar una banca distinta a través de planteamientos de las cajas de ahorros. Bueno, ahora no sé ya si se puede, porque ya han desaparecido y los han convertido en esos entes híbridos que son fundaciones y no sé qué, pero efectivamente un banco público bien montado con buenos dirigentes. Y para eso vuelvo al tema de lo que decía este señor. ¿Podemos esperar del capitalismo ese tipo de iniciativas? Pues muy difícilmente. Tenemos que cambiar el sistema más que cambiar trocitos de sistema. Ahora, si se pudiera cambiar trocitos de sistema, pero es bastante dudoso. Había aquí dos palabras pedidas por dar la voz a los que no han hablado, luego hacemos otra ronda, si os parece. Sí, tres palabras pedidas. Sí, bueno, gracias por tu trabajo. Mira, a ver si me hago explicar. Hace poco leí algo, me gustó bastante, cuando el león ataca la manada, tu peor enemigo no es el león, sino los compañeros o el resto de la manada corre más deprisa que tú. O sea, al final te dan alcance. Has mencionado la velocidad con la contundencia del golpe, ¿no? Desde el análisis, de, digamos, hacia la clase trabajadora o hacia un estado de bienestar general. Yo lo que veo es cómo el avance de la conciencia va muy lento. Hay grupos de trabajo pequeños, concretos, pero si los golpes son tan fuertes, ¿hasta dónde van a poder llegar esa actuación? O sea, ¿cómo extender esa actuación a, ya no digo a nivel mundial, sino generalizarla un poco? Porque la toma de conciencia personal de cada uno está siendo muy lenta. Aunque ha habido fenómenos masivos de concurrencia, como el 15M, pero luego se reduce los grupos de trabajo o la acción a grupos más pequeños. O sea, no sé si me explico lo... Uh-huh. ¿Cómo extiendes esa opción? ¿Cómo golpeas tú? ¿Cómo golpeas tú? Ante ese golpe tan fuerte, ¿cómo intentas tú no amortiguarlo, sino golpear tan fuerte? Bueno, por lo menos no dejarles que nos golpeen más. Ya sé que sirve muy imposibilista y muy triste, pero yo diría, empecemos por luchar contra lo que nos están atacando. Y para eso yo creo que tenemos que ampliar y trabajar por expandir ámbitos colectivos de resistencia, no ámbitos individuales. Los ámbitos individuales son valiosos en cuanto a que cualquier posición personal es valiosa, pero yo creo que tenemos que trabajar por ir organizándonos en nuestros ámbitos respectivos y ampliar esa especie de posibilidades contrarias. Hay que decir, y yo creo que eso tenemos que tenerlo en la cabeza, que llevamos desde la crisis de los 70 que nos están derrotando. Vamos de derrota en derrota, de derrota en derrota. No nos engañemos, no vamos al triunfo final de momento, por lo menos. Entonces, lo que no podemos ahora pensar que en 6 meses ni en 2 años vamos a poder recuperar ese poder. Pero tenemos que ser realistas. No vamos a poder recuperarlo, pero tenemos que empezar para poder seguir recuperándolo. O sea, tenemos que iniciar procesos, que en muchos casos ya están iniciados en los grupos pequeños, para expandir realmente esta lucha. Y expandiendo esa lucha, pues un día llegaremos. Es que lo que no podemos pedir es que lo que no ha pasado en 40 años, ahora en 2 meses, aunque surjan los iniciados o los indignados. Es algo muy positivo, ampliemos a otros ámbitos, ampliemos, y sí que va mucho más lento de lo que tendría que ir. Por eso nos dan los golpes que nos están dando. Pero la única cosa que se me ocurre a mí hacer es eso, organizarnos colectivamente en nuestros ámbitos para poder contrarrestar lo que están haciendo. No hay curas milagrosas aquí, ¿eh? Hay que empezar a trabajar para recuperar el poder que hemos perdido. Y yo creo que en el fondo, no sé, yo ayer estaba en una manifestación en Barcelona, ¿no? Y yo no sé si no había más policías que personas en la mani. Y decíamos, bueno, pues después de todo, ¿qué miedo nos tienen, no? Porque nos tienen mucho miedo. Entonces, a lo mejor no necesitamos recuperar todo el poder, sino... ¿Os acordáis que cuando el 15M, incluso el propio PSOE, que estaba en el poder, empezó a decir, bueno, igual tenemos que hacerles un poco de caso y tal? Era electoralismo, ¿vale? Pero ya estaban asustados. Y si hiciéramos lo mismo, pues a lo mejor el gobierno de ahora le pasaría igual. O sea que yo creo que lo que no hay que hacer es ni resignarse ni pararse. Y luego, pues si podemos conectar y coordinarnos y trabajar, mejor. Pero es que no hay fórmula. Bueno, yo no conozco ninguna fórmula mágica. Sí, José Luis, por favor. Se ha hablado aquí de tantas cosas. Sí, sí, pues os doy una conferencia alternativa. Pues muy bien, adelante, adelante. Vamos a ver. Ayer, ya que hablabas de una manifestación, ayer estaba yo en la manifestación de León, un ex alumno mío, no sé si estará aquí, Kini. Iba con una periodista y dijo, oye, mira, este es un catedrático jubilado de la universidad, explícale a la periodista de qué va la crisis. Y así tuve una intuición, parafraseando aquella famosa frase de la campaña de Clinton contra Bush padre de es la economía estúpida, dije, pues mira, la crisis es el capitalismo estúpido. La chica se quedó así, dijo, esa es la frase. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que hay que hacer historia. Yo he tenido la suerte de dar en esta facultad los últimos 8 años historia del pensamiento económico, pero no mi materia, porque yo era hacendista, siempre he sido hacendista. Pero cogí una perspectiva muy importante, porque dar historia del pensamiento económico es como colocar el puzzle, las piezas del puzzle. Después de 30 años explicando teoría económica y hacienda, te lees el Schumpeter, la historia del análisis económico, y entonces empiezas a encajar. Y yo voy a decir una cosa aquí que puede parecer de modé. La teoría del valor de Marx fue un fracaso, pero Schumpeter, que no es sospechoso de ser marxista, dice que Marx se adelantó 50 años a las teorías de las crisis del capitalismo a cualquier otro economista burgués. ¿Por qué? Porque los economistas burgueses estaban condicionados por el paradigma de la ley de Sengl, ¿sabéis? ¿Y Marx qué dice de las crisis del capitalismo y de cómo se resuelven? La miseria de las clases trabajadoras es la forma en que se resuelven las crisis del capitalismo. Al final, habrá que volver a leer Marx, por lo menos a la teoría de las crisis del capitalismo. Ahora pues poca gente. No, hay más. En el informe número 6 de aquí tenéis un poco lo que está diciendo él ahora, ¿eh? Bueno, si miráis en el Esto están las teorías de la crisis de Marx. Eso es como la armilla de las naciones, que en el centenario de su publicación alguien hizo una broma en un congreso donde se conmemoraba diciendo, dicen que tal, que alguien leyó la Armilla de las Naciones, y dice, bueno, tal vez exagera, no la leí de la porque el capital de Marx pasa por ahí. Pero bueno, no hace falta, cualquier manualillo se... Pero es eso, Schumpeter deja claro que la teoría de las crisis de Marx es un avance de 50 años sobre cualquier otro pensamiento, porque los economistas burgueses tienen ese problema. Toda oferta genera su propia demanda. Los mercados se ajustan y se vacían. Cosa que es falsa. Keynes viene un poco a atacar la base de la revolución keynesiana, es el ataque a la Keynesiana. Bueno, pues entonces habrá que volver a... Bueno, entonces, es el capitalismo estúpido. Hay una cosa que ha dicho esa compañera que a mí es, voy a hacer una provocación. Cuando habla de que si no habremos ido... Hay un marxista francés que le echaron del Partido Comunista francés en cuanto escribió eso, Argile Emmanuel, que tiene publicado un libro hace años, El intercambio desigual, que dice lo siguiente: los trabajadores de los países desarrollados han sido cómplices, ¿sí?, con sus burguesías, de la explotación del tercer mundo, y de ahí su estado de bienestar y todos sus privilegios. ¿En qué se basaba aquel modelo? Materias primas, los países del tercer mundo, manufacturas aquí. Pero ahora, ¿qué pasa? El capitalismo ha descubierto que ya no es ese mecanismo, materias primas allí, manufacturas aquí, ahora son las manufacturas allí. Porque nuestros costes laborales, nuestros derechos, nuestras vacaciones, no sé qué, frente a las niñas que trabajan para Inditex o para el Corte Inglés o para cualquiera de estas tal, 10 horas y duermen y comen en el mismo sitio para conseguir la dote, para casarse las pobrecillas y tal. En ese sentido, tú utilizas en tus escritos, yo te veo normalmente, una expresión capitalismo senil. En mi opinión, el capitalismo no está senil, está rejuvenecido. Porque ha descubierto la globalización. Está rejuvenecido. El mayor temor del capitalismo es la caída de la tasa de beneficios. Porque ahí es donde la acumulación y el crecimiento se paran. ¿Cómo se resuelve eso? Yendo a sitios donde la tasa de beneficios es mucho más alta, claro. ¿Cómo vamos nosotros a conseguir para nuestras burguesías tasas de beneficios como las que sacan en estos países de Asia? Pero no es ilimitado, ¿eh? Pero no es ilimitado. ¿Que no es ilimitado? Claro que no es ilimitado. Oye, seamos optimistas. La conclusión de Marx es que el capitalismo acaba desapareciendo. El capitalismo, dice Marx, perdona. Pero hay que empujarle. El capitalismo, dice Marx, es el problema. Que es el modo de producción más progresivo de la historia de la humanidad. Sí, pero que como es un modo de producción basado en el enfrentamiento de clases, la lucha de clases acabará con él. Pero es, y lo dice, y además es verdad, en toda la historia de la humanidad no había un modo de producción más progresivo que el capitalismo. Pero va a ser superado por sus contradicciones internas. Entre ellas, algunas de las contradicciones. Mira, yo a veces... La teoría del valor y la teoría de la plusvalía se explica, mira... Yo últimamente, ¿sabéis a quién leo economía? Pues a los humoristas. El roto. ¿Qué dices? El roto. Me vais a dedicar un minuto. Aquellos de vosotros que queráis saber lo que es la teoría de la plusvalía de Marx, escuchad el siguiente, viñetas de Jaume Peric, fallecido ya humorista catalán, en cuatro viñetas. Yo en clase lo he explicado y los alumnos se quedan con la boca abierta. Cuatro viñetas para explicar la teoría de la plusvalía. A ver quién lo hace mejor. Se ve en la primera, mudas las viñetas, se ve en la primera viñeta un señor montando un televisor. Segunda viñeta, se ve cobrando el sueldo. El jefe con el sombrero de copa dándole una bolsita minúscula que es su salario. Tercera viñeta, ese trabajador va a un banco a pedir un crédito. Y se le da, y se ve con dos viñetas. ¿Qué creéis que pasa en la cuarta viñeta? Que va con las dos bolsas a su patrón a comprar el televisor. ¿Eh? ¿Qué economista ha explicado la teoría de la plusvalía mejor que eso? Bueno, pues Forges, hace unas semanas, en El País, traía un chiste. Se veía un señor español y se veía un capitalista. Y el capitalista le daba los sombreritos y chingado. Y le decía, tenga, póngase esto, señor Fernández. Ese era un chiste. Manuel Vicente, lo podéis sacar de internet, hace dos o tres semanas, la columna de la última página del País, esclavos. Pero es gente que ha leído más. Claro, salido más y tiene una lucidez que muchas veces los que estamos teorizando no tenemos. La columna, esclavos. ¿Qué dice Manuel Vicente? El avance de todas las civilizaciones se ha hecho gracias a los esclavos. Los negros, los americanos con los negros, los españoles con los indios. Los chinos son los esclavos modernos. Los chinos y los indios somos esclavos modernos. La acumulación capitalista. Y los precarios de este país, ¿eh? Necesita esclavos. Entonces, ¿qué golpe tenemos nosotros, los europeos, reivindicando nuestro estado de bienestar, cuando ellos ya tienen esclavos nuevos y abundantes? Muy malo. Porque además, hemos llegado a una situación que nadie se hubiera ocurrido, ni en el peor de sus pesadillas, que el país capitalista, en ese sentido, que está marcando ahora la dinámica más feroz, es un país comunista. Yo, cada vez que veo Vietnam, se me abren las carnes. Estaba en la universidad, íbamos a la embajada americana a dar voces contra la guerra de Vietnam, y ahora resulta que Vietnam es un país donde China, es que estamos en un mundo absolutamente inédito. Pero nosotros no creemos que eso sea países comunistas. Hombre, se llama de una manera, pero no. Pero precisamente por eso, porque si además esta crisis se ha producido 20 años después de la caída del bloque socialista, que alguien dijo por alto misma, no sé quién lo dijo, que durante un tiempo el miedo al bloque socialista, etcétera, etcétera, había de alguna manera legitimado, eso se hundió, y ahora resulta que los países capitalistas y Cuba boca con el mismo camino. Se convierte, no, un Castro el otro día en la televisión, ya lo debí decirlo, no tienen otra solución, es que no tienen otra solución. Entonces, estamos en un mundo muy complicado. Bueno, una cosa, simplemente, esto es otra, claro, porque es que podría, sea, es que tú has insistido en que las cajas se han privatizado y que sea una buena opción para las, para, no como estaban, ¿eh? Para una banca pública. Mira, te voy a decir una cosa, tú has hecho un modelo perfecto de los que hemos trabajado en la hacienda pública sabemos, Estado versus Estado, versus mercado. Justificación del Estado, todo. Pero el Estado es un abstracto. ¿Dente? Abstracto. Sí. Bueno, no te gusta. En nuestros países sí, el Estado como idea es abstracto. Se materializa en nuestros países en una democracia participativa. Participativa no, parlamentaria. No, yo estoy hablando de teoría. Ah. Hablemos de nuestro país y hablemos y reflexionemos un minuto de las imperfecciones de nuestra democracia participativa. Es que no es participativa. Yo he sido consejero de Caja España representando a esta universidad y he marchado asqueado. Y los que han hundido las cajas han sido los políticos. Ya, pero yo no. No creo que nadie lo pueda hacer peor que lo han hecho ellos. Os podría decir cosas terribles, que yo veía allí las, de movimientos tácticos de poder, de colocarse de un partido, del otro, de un sindicato, del otro, terrible, salir de allí corriendo. Eso eran las cajas se las han cargado los políticos, los agentes sociales y todos los que han creído que aquello era un bocado que había que, y en algún caso se lo advertí a algunos de aquellos, le dije, os cargué las cajas, Caja España la acaba absorbiendo la Caixa de Cataluña, mi equivocación fue única, pero se las cargaron. Entonces, ojo con eso. Las imperfecciones de nuestro sistema de democracia parlamentaria, en el caso de este país, son muy serias y hay que pensar en ellas. Pero es que no vemos todos los días. Decía uno, hay que subir el IVA. Y el del partido opuesto dice que eso es una barbaridad. Luego va y lo hacen. Es decir, es un espectáculo bochornoso, lo que decía en España, bochornoso. Y la manera en que se gestiona la crisis es bochornosa. Porque no hay más que la concepción del partido como un instrumento de poder. ¿Está? Un exalumno mío, que ha sido ministro, así ya digo, un poco, doy alguna pista más y ya digo no. Es que entre otras cosas, este señor durante una época no ha podido salir a la calle porque todo el mundo decía, mira, este es el que le enseñó economía a Zapatero. Me hacían las bromas por la calle. Bueno, pues, un amigo de él, ministro, ¿sabes lo que me dijo de lo que eran los partidos? Sociedades de socorros mutuos. Cuando yo decía, oye, pero esto, dice, mira, José Luis, tienes que entender que los partidos son sociedades de socorros mutuos. Bueno, yo creo que tú has empezado, perdona, pero yo creo que tú has empezado con una cosa que yo acabaría tu intervención, porque tú has dicho, es el capitalismo, y yo diría, es que por eso he empezado yo por hablar de que el Estado no es un ente neutral, el Estado es un Estado de clase, y lo que tú vienes a decir es, cuidado con el Estado, que es el Estado capitalista, y en eso creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo de decir, el Estado es un Estado capitalista porque en el capitalismo eso es lo que es el Estado, toda esa corrupción que tú dices, porque es en España, es en Francia, es en Japón, es en todo tipo de países. En el fondo es lo que tú has dicho, es el capitalismo que lleva a implícito este nivel de corrupción. Y por lo tanto, como decíamos antes, hay que luchar contra el capitalismo, más que luchar a trocitos contra el capitalismo. Sí, había una palabra ahí pedida, al menos, y más, creo que alguna más. Mientras Miren nos aguante, los demás aguantamos también. Sí, por favor. Esta nueva fórmula de que se baja del guindo, que dicen incrementar el IVA y reducir las cotizaciones sociales, ¿esto no va a suponer ya la quiebra definitiva del sistema de seguridad social? Sí, rotundamente. Rotundamente. Pero es que ya en la reforma laboral, no sé si han leído ustedes la letra pequeña, pero en la reforma laboral la letra pequeña da cantidad de desgravaciones a las cotizaciones sociales para las empresas que creen empleo. O sea que realmente están buscando el tener la oportunidad de decir la seguridad social no tiene dinero. Y la seguridad social está cotizada por todos nosotros y hasta ahora no ha tenido ningún problema, absolutamente ningún problema de financiación. Pero claro, si van haciendo desgravaciones fiscales desgravaciones a las cotizaciones sociales por cada cosa que amplíen, pues dentro de nada nos encontraremos que no habrá dinero en la seguridad social. Y esto yo creo que son perfectamente conscientes, ¿eh? Es una maniobra más de las que se llevan a destruir el estado del bienestar. Y otra cuestión que ya es un parecer, tengo la macro reciente y tal, de hace poco, y he podido ver muchas similitudes entre esta crisis y la crisis del 29. Claro. Muchísimas similitudes. Aunque se incrementó la base monetaria, no llegaba el crédito a las familias, no llegaba a las empresas, lo que pasa ahora, el tema de deflación de salarios, que al final tuvieron que imponer para que el círculo vicioso de que bajan los salarios, baja el consumo, baja la producción, sigue bajando, ese círculo vicioso tuvieron que poner cotos, precisamente pues intentando reforzar a los sindicatos. O sea, pero parece que es el tiro al blanco. Mire el párrafo 3 aquí, en el sentido de decir, el objetivo a mí me parece de todo este planteamiento es como acaba de decirlo José Luis, o sea, solamente degradando la capacidad de vida de las clases populares saldrá la crisis a flote. Ellos van a empezar a recuperar la economía, pero desde mucho más abajo. O sea que nosotros, por ejemplo, hemos ido creciendo, ¿no? La economía ha ido creciendo un poquito, ha ido creciendo. Pero ahora con la crisis, lo que están aprovechando, en parte la crisis lo genera. Incluso destrucción de capitales para salvar el capital. Esto también lo decía Marx, ¿no? Se destruyen los capitales, pero el capital en su esencia se salva. Pero de cara a los trabajadores lo que van a hacer es, si estábamos aquí, están haciendo, no van a hacer. Van a pegar el palo este y bajar hasta aquí. Y de aquí ya empezarán. Y esto está, bueno, se está hablando de la teoría, o de teorizar por lo menos aquello del crecimiento sin empleo. Y si lees un poco la letra pequeña de los periódicos, están diciendo lo que se va a empezar es a recuperar la producción, pero no el empleo. De hecho, el propio Rajoy no se está atreviendo a decir que sus medidas van a generar la solución del empleo. Dice, no, no, ni a corto ni a medio plazo. Oiga, pues Keynes decía que a largo plazo todos muertos, ¿no? O sea que realmente las medidas ellos saben que no van a resolver el tema, pero sí que les sirve para dar este bajón que de otra manera hubiera sido más difícil. No digo yo que no hubiera sido tolerado, pero hubiera sido más difícil. Porque hay mucha gente de buena voluntad, que no es gente que seguramente está en esta sala, que dice, pero es que como estamos en crisis habrá que colaborar. En Cataluña han hecho una encuesta sobre los recortes y ha habido una mayoría de gente que ha dicho, claro, si estamos en crisis, Claro, simplemente la imagen esta de que alguien lo señalaba antes, ¿no? O sea, nos cuentan la milonga de que no hay dinero. Y entonces, bueno, pues es, si de verdad no hubiera dinero, entonces las medidas que habría que tomar serían otras. Habría que tomar una distribución diferente de la renta, ¿no? Pero ya les decía también que tenemos más millonarios que nunca. El señor Amancio Ortega es muy rico y otros muchos como él, ¿no? Pero yo creo que es muy grave lo que va a pasar en la seguridad social. Sin más, había dos palabras aquí pedidas, no sé si hay más. Bueno, empezamos por aquí y volvemos. Vamos bueno, a llegando al agotamiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el humor, pero yo creo que incluso prefiero, o sea, a mí me encanta ver la televisión y los medios de información, porque más que humor que eso ya no... Humor negro, ¿quieres decir? Humor negro, pero es que ya más imposible. Yo, fíjate que me hizo muchas gracias porque me acordé con el tema de los leones, hablando de Europa. Resulta que un español y un alemán va a África y lo sorprende un león. Entonces el alemán, como es muy atleta, empieza a correr el español detrás, le dice el alemán, pero coño, no corras tanto. Si pues, por mucho que tú corras, el león va a ser más rápido que tú. Dice, no, no, si yo no quiero ir más rápido que el león, yo quiero ir más rápido que tú. O sea, para que se a la compañera Pilar la conozco un poco y me gustaría aclarar un poco el tema este de lo que ella llama el bienestar. El problema que yo veo es que entendemos nosotros por bienestar. Claro, porque cuando uno habla de regresar el bienestar, la gente entiende que en algún momento si estamos en una crisis y en un momento regresará otra vez todo esto que hemos tenido. Y yo no lo creo. Estamos abajo, digo yo. No, no, pero no lo creo. No lo creo por una sencilla razón. Mire, en Alemania los desmantelamientos sociales empezaron en 1990. Poco a poco, o sea, a partir de 1990 se empezó a desmantelar el sistema social. Con la excusa de la Unión de Alemania del Este. Ya, pero realmente fue cierto. En el momento que cayeron los ex países socialistas, ya el capitalismo ya no tenía que ponerse una máscara, sino ahí pues realmente ya empezaron a quitarse las máscaras y a ser como realmente es el sistema capitalista. Por eso yo digo que ese bienestar se ha perdido y lo vamos a perder. Porque muchas veces cuando hablamos de sí, es que vamos, estamos por el bienestar, y etcétera, etcétera. Yo creo que no. Otra cosa es que yo tampoco estoy muy a favor de las universidades que aquí tenemos. Yo si las quieren destruir, que las destruyan. Ahora, yo lo que sí quiero, porque para mí las universidades que tenemos aquí es el emburramiento más grande que existe en la historia. Ahora, lo que yo sí quiero, que como pueblo construyamos realmente universidades que nos sirvan realmente para el pueblo, para la construcción, o sea, del futuro. Yo estoy hablando, por ejemplo, que no es una utopía que por ejemplo, en Venezuela se estén construyendo universidades de base con iniciativas como este Paulo Freire, donde realmente se está diciendo no, es que no hay el pueblo no tiene que ir a las universidades, sino las universidades tienen que ir al pueblo y que sea realmente construida por el pueblo. Eso no lo llamo bienestar, eso lo llamo yo conquistas de un pueblo y lo que en Venezuela se llama la deuda social que tenemos. Es que hay que mirar, porque claro, por ejemplo, cuando nosotros hablamos bienestar, yo vivo en Alemania, a mí me hace mucha gracia el Audi, o sea, la empresa Audi, haciendo Audis de aluminio. Y claro, es muy bonito tener un Audi de aluminio y bueno, realmente me lo merezco y tal, pero todo el mundo sabemos consciente de la cantidad de energía que se necesita para transformar el aluminio. Aunque por mucho que tú quieras hablar de reciclaje, todavía cuesta mucho más energía el reciclar el aluminio. O sea que son dos cosas. Yo estoy convencido de que sí necesitamos conquistas, pero no ese trocito de pastel que nos tira el capitalismo. Dice, bueno, para que quedéis contentos, para que no luchéis, tomo, tiro un trocito de pastelito para que os quedéis ahí contentos. Jorge, ¿me dejas de dejar en su momento advertir sí, una cosa que ha existido aquí, lo que teníamos, recuperar lo que teníamos. ¿Queréis que os diga lo que teníamos antes de la crisis? Desde el 96 hasta el 2008, el porcentaje que representaban los salarios de la renta nacional no dejó de bajar, en plena expansión económica, incluido el gobierno socialista. Disminuyó completamente. La víspera de la crisis, los salarios en España, la mitad de los salarios en España eran de 1.000 euros o menos, cuando hipotecas y todo. Porque claro, la gente estaba, no, es que entonces, es que vivíamos por encima de las posibilidades, eras tú. El 50% de los salarios en España a víspera de la crisis eran de 1.000 euros o menos. Y las rentas del salario no bajaron de bajar desde 1996 hasta el 2008 que empezó la crisis. Eso quiere decir, claro, si no deja de bajar en términos relativos los salarios, no quiere decir que los salarios no hayan aumentado y la clase trabajadora no viviera mejor. Pero quiero decir que la brecha entre los que acumulaban billetes de 500 más que el resto de la Unión Europea y los trabajadores iba aumentando. Así que ojo con aquello del bienestar y de lo bien que estábamos. Reforma laboral del 94, ¿no? Sí. Sí. Yo quería aclarar una cuestión que quizá no me expliqué bien antes. No desdeño la actuación local porque nos falta mucho recorrido para recuperar la conciencia de clase que quizá no hemos tenido suficientemente nunca. Pero, y efectivamente estoy colaborando en un grupo que hacemos organizamos acciones, a ser posible públicas, para que eso se facilite. Pero mi reflexión era, y además usted misma pues ha dicho en algún momento, España sola a lo mejor no puede hacer determinadas cosas, como salir del euro, como tampoco creo yo que cambiar a lo mejor de sistema económico por sí mismo. Tampoco resulta que podemos retener los capitales y no salgan por la frontera. No ha sido nunca posible y tampoco ahora, en el caso de que haya cambios unilaterales. La cuestión es que al final el capitalismo es global y las soluciones y la lucha también tiene que extenderse a lo global y precisamente utilizando sus mismas herramientas. Nos han obligado a estar más al día en las nuevas tecnologías y a saber inglés. Y un chino entiende inglés mejor que nosotros. Es decir, tenemos herramientas y luego está el discurso. ¿Cuál es el discurso? Pues a lo mejor no hay que hablar de estado de bienestar, pero hay que hablar de unos derechos fundamentales de sanidad, justicia, derecho al trabajo, la vivienda, cosas que en unos sitios no han llegado todavía y nosotros estamos perdiendo. Y eso nos puede poner en común. Lo que no sé es cómo coño se organiza esto. Vale, el día 12 habrá, no se sabe lo que habrá, porque esa es otra. A lo mejor hay una estampida acojonante internacional, pero ya era un hecho insólito que el año pasado se internacionalizara un poco el movimiento 15M. Esa es la cuestión. Hay que buscar herramientas para que eso se encauce de alguna manera. Pero insisto que yo, desde mi punto de vista, tiene que ser internacional. En cuanto a Caja España y la Universidad de León, pues una de las cuestiones es que el suelo en el que estamos fue una donación de Caja España. Pero quiero decir, el suelo de esta universidad, existe esta universidad, porque la donación de Caja España en su día fue del suelo este que estamos aquí del campus. La cuestión de lo público tiene un problema, que la gestión pública no ha tenido unos autocontroles para evitar la corrupción. En la empresa privada... La privada tampoco, ¿eh? En la privada hay ciertos autocontroles. Nadie contabiliza, es decir, se centralizan las decisiones de gasto. O sea, por cuestiones de economía de la empresa, lógicas y normales, joder, yo lo veo. Es decir, se centralizan los proveedores, se separan funciones de quién contabiliza, quién autoriza, etcétera. Y eso no lleva a la función pública, ha sido un defecto, pero eso no quiere decir que lo público sea malo, todo lo contrario. Hay cosas que no se van. Bueno. No, yo no tengo nada que decir. A mí me parece que está muy bien.